Una buena calefacción sería encender la radio. Siéntete cómodo y sube el volumen a tu gusto. Radio Box 102.9. Mayo 2020. Hay música en tu radio. Estamos acá en Insomnia por primera vez en la historia de Insomnia. Tres horitas. 21 horas y que la fuerza te acompañe. ¿Qué tal, eh? En este día justo. ¿Qué me contás? Insomnia recargado, extendido. Sí. Digo, que la fuerza te acompañe porque hoy es el Día Internacional de Star Wars. Mira. Y a mí me encanta Star Wars. No la pudimos ver la última todavía. No, todavía no. Ya está. Sí, ya está. La página ya está. Sí, ahí sí, medio sí, sí. Truchiclis. Sí. ¿Cómo andan? Bien, gracias a Dios. ¿Cómo andan? Muy espectacular. Bien, los dos barbudos. Sí. Son náufragos. Sí, en esta época hay que aprovecharlo. Hay que aprovecharlo, obviamente. Este actor jovencito de 4x4. Él está náufrago. Yo estoy más como Wilson, blanco y redondito. ¿Cómo se llama el actor? Peter Lanzani. Peter Lanzani, está tipo Horacio Guaranista. Bueno, nos presentamos a la gente que nos está escuchando en el nuevo horario, porque si bien nosotros estábamos a las 10, a las 9 nos dejó servido toda la gente del otro lado, el señor Marcelo Mendoza, Marcelito, cuando regreso. Mendoza, con, ¿sí? Acá el Conde. Nos dejan un horario bien recargado. Prime time. ¿Sí? Espectacular. ¿O no? Prime time. Sí. Bien, nos llamás al 11-64-00-7047. Y gracias a Claudita. Sí, Claudia Porca. Claudia Laporta. Laporte. Directora general acá de la Nos dio la oportunidad para estar una horita, ¿sí? Más. Para seguir hablando. La mejor música. Seguimos con Especial 90. Sí, para el que no nos escuchó la semana pasada, nosotros recordamos los 90 como si hubiésemos estado ahora. Esa utopía musical que tuvimos, ¿no? Es como algo que nos queremos regresar constantemente a los 90 y hoy tenemos también a Mar al Whisky recargado. ¿Qué nos ofrece? Y hoy que estamos volviendo en un horario de prime time, así que una horita más y de festejo. Sí. Vamos a cerrar el sorteo que teníamos hoy, de la bolsita de Chandon. Pero no solo lo vamos a cerrar, sino que lo vamos a duplicar. Los que llamen la primera hora, y va a haber dos botellas de Chandon para sortear. Hoy. A las 10. Entre hoy y los que estaban acumulados. A las 10 de la noche sorteamos las botellitas. A las 10. Y a partir de las 10 de la noche, que es el horario que veníamos teniendo, empezamos con el sorteo, un nuevo sorteo. Después vamos a decir esto. ¡Ay, mirá! ¿Eh? Así vamos. Sorpresa, sorpresa. Y festejamos juntos. Bueno, entonces nos llamas al 11-64-00-7047. Te damos tiempo. Hasta las 10, dos champán. Para esta cuarentena, después de la cuarentena lo venís a buscar, nosotros te los guardamos vacíos. Hoy, consigna de hoy tenemos. Vamos a pasar un tema. Que no es de los 90. Que no es de los 90. Nos tenés que eso decir después cuál de las 10. Sí, no, de lo que tendríamos que hacer, porque si no, la gente no va a participar. No, pisarlo como cortinita quizás en algún momento. Bueno, después le vamos a decir al operador. Y en realidad que identifiquen qué tema es. Claro. Las dos cosas diría el chavo. Escúchame, ¿y cuál es la consigna? Y la otra, ¿con quién te gustaría volver a escuchar música, sentarte así a escuchar musiquita? Yo con un famoso. ¿O con quién te gustaría escuchar música? ¿Con qué música? Famoso te gustaría escuchar música? Famoso con el que me gustaría escuchar música. Es difícil esa. Yo creo que me gustaría escuchar música con Rodman. Con Sergio Rodman de los Cadillacs y con John Flavio. Ahí está, de lo fabuloso. Yo con Freddie Mercury. Oh, ¿qué me contás? Sí, me sentaría y que haga la fiesta que hizo ahí. Estoy entre medio de los enanos. No, de la onda es solo. A Sergio y a Flavio los pueden seguir por Instagram y sube música. Sergio, de hecho, va pinchando discos todos los días. Sí. Para pasar la cuarentena tiene un horario en que pone discos para la gente. La verdad que la mejor. No lo tenía. Sí, después vamos a dar un poco de esos lives que hacen los. Pero está bueno escuchar junto a esa persona y compartir anécdotas que tienen. Vos? A montones. Yo no importa. Yo no, Freddie después, Mercury. Más tarde, lo dejo ahí en suspenso. A tu criterio, como acá dijo me dice. Acá me tiran con Bobby Flores. Ahí está. ¡Ay, Bobby Flores! ¿Cómo que pero no? Si yo me tengo que poner con a pedir. Bobby Goma, ¿te acordás, Bobby Goma? Pero, Periplo, mandámelo por un mensajito acá al 11-64-00-7047 y entrás en el sorteo de unas botellitas de champán. A full. ¿Por qué se celebra este 4 de mayo el Día Internacional de Star Wars? Es porque los fanáticos lo hicieron. A la mejor película de todos los tiempos, ¿sí? Más allá de que... ¿Cuántas son en total? 500, ¿9? Más o menos. Sí, más o menos, no sé. Pero yo lo que voy pero es... Pero de la saga son 7, son ¿no? 7. 7 en total y, bueno, las nuevas, eso es lo que voy claro. Yo. Cuando Disney la toma, sí, esas son las nuevas, ¿sí? Ya Rogue One no pertenece a la saga. ¿Ah, no? Creo que es alterna a la saga. Es algo alternativo, sí. Y no recuerdo, creo que hay otra, pero no estoy... Exacto. Bueno, Mandalorian también es parte también. De lo que es... Bueno, en 1979 los fanáticos decidieron que el 4 de mayo sea que la fuerza te acompañe. May the force with be you. Es que la fuerza te acompañe. Y es obviamente el emblemático de los Jedi que hacen el saludo, ¿no? Así que la fuerza los acompañe a los dos de ahora en más. ¿A mí, Ariel? Sí. Dale. Para seguir en este programa, ¿sí? Que después vamos. Me acompañe para ir al baño. Claro. Así que nos llamás al 11. Mejor que lo acompañe al baño. Sí. Mejor que sí. 11-64-00-7047. Vamos a seguir con el... ¡Ay, tenemos un llamado! ¡Mirá! ¡Ay, Dios! Lo que hace un champán, ¿eh? A ver. Hola, chicos. Soy Marcelo de acá, desde Auschwitz. Auschwitz. Está en bueno, no sé. Ya más o menos lo mismo. ¿Cómo va, gente? Felicitaciones, una hora más del programa. Todos sabemos lo que eso significa, es que la cosa va bien. Felicitaciones. Gracias. Y si arrancamos con mi abuela, no puede faltar la cabra. La cabra, es lo que decía el operador hoy, ¿eh? 90. Chicos, un abrazo. Y bueno, después vemos cómo va la onda. Ahí está. ¿Sabés por qué cómo va la onda? Porque nosotros queremos que Marcelo que sabe tanto de música y seguramente nos está escuchando del otro lado, se va a poner colorado de lo que yo diga. Lo queremos para las tandas especiales de varias cosas de, sí, de música, que sí, sí, sabe tanto. Sí, no se animó. No se animó. Tanto que le gusta llamar, hablar, mandarme. Yo digo, de grabarse, total está ahí en Ashwick, como dijo, encerrado, que no lo dejan salir. Yo creo que se va a soltar después. Yo creo que se va a soltar Dios después. Mío. ¿Todavía está, Seiza está con el tema de los horarios que tiene que salir la gente? Creo que sí, creo que estaban con por documentos ellos. No sé por si eso está en Ashwick, pobre hombre. Claro. Bien, así que esperamos que Marcelo lo piense para que te puedas ingresar, aunque sea virtualmente, a Insomnia, ¿no? Obviamente, porque claro, sabe tanto de música que a mí me gusta tenerlo como una parte más de... Una columnista. Sí, una columna una vez cada 15 días. Claro. Vamos viendo. Sí, él llama todos los días. Totalmente. Claro, todos los días. Bueno, dale. Vamos a ir al próximo tema. Empezamos con Alanis Morissette, con este video de bipolaridad que tenía, ¿no? Sí. Estas personalidades diferentes... En este tema. Y ahora viene otra chica 90. Una chica 90 preciosa. Sí, sí, sí. Sí, Natalie es muy linda. De las más lindas. Una de las más lindas de los 90, que creo que acá en la Argentina tuvo este tema nada más. No tuvo, sí, creo que tuvo, sonó uno más, pero este fue el de mayor éxito. Pero en lo que es afuera está vigente, pero acá en la Argentina solamente la conocemos por este tema. Vamos a ir con Natalie Imbruglia, Torn, dale. Vox 102.9 suena poderosa. I thought I saw a man brought to life. He was warm, he came around like he was dignified. He showed me what it was to cry. Well, you couldn't be that man I adored. You don't seem to know, seem to care what your heart is for. Well, I don't know him anymore. There's nothing where he used to lie. The conversation has run dry. That's what's going on. Nothing's fine, I'm torn. I'm all out of faith. This is how I feel. I'm cold and I am shamed. Lying naked on the floor. Fortune teller's right. I should have seen just what was there and not some holy light. But you crawled beneath my veins and now I don't care, I have no luck. I don't miss it all that much. There's just so many things that I can't touch, I'm torn. Illusion never changed into something real. I'm wide awake and I can see the perfect sky is torn. You're a little late, I'm already torn. Torn. Has run dry. That's what's going on. Nothing's right, I'm torn. I'm all out of faith. This is how I feel. I'm cold and I am shamed. Lying naked on the floor. Illusion never changed into something real. I'm broken, I'm not de tu canción favorita. WhatsApp 11-6400-7047. Vox. Insomnia, no te duermas. Corgan a full, ¿eh? Lo primero que escuchamos después de la señora Alanis Morissette es Natalie Jane in Bruglia. Nacida el 4 de febrero de 1975. Cantante y actriz, me salió, australiana. Y bueno, acá la mayor canción que conocimos fue Torn, acá en Argentina. Sí, su éxito acá en Argentina fue Torn. Sí. Participó en muchos programas de Australia, así que es conocida, claro. Y está hasta el presente como actriz y como cantante. Acá, por lo menos, sí, creo que no tuvo un hit más y sonó muy poco. Después escuchamos a esto, Los Calabazas. Sí, ¿cómo se traduce? The Smashing Pumpkins. Calabazas brillantes, ¿sería? Brillantes, ¿no? Exacto. Ahí está, Los Calabazas, ¿eh? Brillantes. Sí. Banda estadounidense de rock alternativo formada en Chicago, Illinois, en 1988, con Billy Corgan a la voz, James Ian la guitarra, después estuvo Chamberlain en la batería y la señora Darcy Wrexty, que a mí me encantó siempre la forma que tenía de su impronta de estilo, la bajista era todo. Después, banda que aparece en Los Simpsons también. Exacto, también, claro, en Hulapalooza. Exacto. De 1988 a 2000 estaban esta banda que yo les estoy contando. Después Billy Corgan se queda con el nombre, que el del 2006 en adelante, y está ahora con una banda que va y viene, ¿sí? Así que bueno. Lo tenemos todavía, Billy Corgan, que es, yo les digo, los vi en Luna Park, la última vez que vino, excelente. Se toca todo. Y además es muy simpático, así como lo ves todo medio raro, porque es una persona, un personaje un poco raro. Sí. Es muy, así, muy buena onda y tocó muy bien. Bien, nos llamás al 11-64-00-7047, 21-22. Hasta las 10 tenés tiempo de llamar para entrar en el sorteo de los dos. Champagne. Dos botellitas de champán. ¿Una persona sola se lleva los dos? No, dos premios. Dos premios. Primero y segundo premio. Mirá qué bueno. ¿Dos sorteos o primero y segundo? Primero y segundo. Dale. No, dos sorteos. Después el sorteo, después nos va a decir después de las 10 de la noche, que es el horario central nuestro. Entonces, en el sorteo, el primero y segundo se lleva perfecto un champán cada uno. Exacto. Después, ¿cuál era la otra...? Consigna, bueno, pregunta iba a decir. Nos pueden decir los dos. Ahora... Todavía no lo pasamos al tema. No. Una pista. Después lo vamos a pasar. Vamos a pasar un tema. Sí. Que no es de los 90. No. Y después, ¿con quién te gustaría sentarte a escuchar música? Bueno, yo puedo decir también con alguien que es... Sea famoso, sea con un familiar, alguien que está ahora, cualquier cosa. Lalomir. Lalo, sí, claro. Con Lalomir me gustaría hacer un programa de radio, en realidad. Oh, ¿sabes qué? Sí. Y ya está, con eso ya está, estoy... A mí me encantaría de vuelta, esto es muy del corazón, pero creo que a vos te pasa lo mismo. Me encantaría sentarme con vos y escuchar unos tangos. Claro. ¿Sabes qué? Sí. Horas. Claro. Y los primeros rock and roll. Sería hermoso, claro. Esa consigna, digo yo, ¿con quién te gustaría volver o sentarte a escuchar música? Sea famoso, familiar. Sí, eso. Bueno, yo dije Freddie Mercury y dije Lalomir. Y después cuando volvamos voy a seguir diciendo, porque hay varias personas que me gustaría. Sí. Por eso hay que elegir una. Exacto. Sea especial o no. Lalomir. Está bien, ya está, quedó. ¿Por qué? Porque ya lo dije. Bien, estuve viendo películas y series en Netflix nuevas. Uh-huh. Por ejemplo, una de las que me hizo lagrimear y que la recomiendo, que es parecía una cosa, es de adolescente, pero está muy buena. Yo Nunca. ¿Serie o película? Serie. ¿Son de 10 capítulos, Marce? Sí. No, de no, la no, chica capítulos india. De 30 minutos son los capítulos. De 30 minutos. 30 así se te va. Rapidísimo. Muy buena. Así que recomendable. Entretenida. Sí, la película que vimos ayer, Mentiras Peligrosas. Sí, está bien, está Mentiras buena. Suspenso. Está uno en el. Sí, lo vi en el ranking de los más vistos. Suspenso, linda película. Sí. Muy bueno. Actores desconocidos, no hay actores conocidos. Después estaba viendo la historia de Baker, de la morocha esta que hizo en los años 20, se hizo conocida por productos de cabello para las mujeres negras. No. Bueno, esa es una gran serie biográfica, para que la veas. Después yo voy a estar pasando bien el nombre. Pero la que yo recomiendo, top 1 de Insomnia a las 9 de la noche, es Yo Nunca, ¿sí? Una chica india, con todas las cosas que viene, la impronta de esto de ser indio y que te quieran casar a una cierta edad y ella no querer ser toda esa cosa, de tener una familia, de la muerte de su padre... Es un tema. Así que recomendada uno de Insomnia, recomendación de los Carlitos, tendremos que decir. No, Carlitos tendría que llamar para las... Pasa que no ve muchas series este hombre. Carlitos no, está en otro plano. Sí, él está con Adventure. Marvel. Es como ancestral, ¿viste? Está en otro plano. Los aliens ancestrales, ¿viste el programa ese, como es, de History Channel? Los alienígenas ancestrales. Sí. El loquito ese que usa las pelas paradas, ¿no? Claro. Que va recorriendo, viendo con especialistas. Bueno, el otro día lo vi que estuvo en Cusco, en Perú, viendo todas las marcas de... No, en Nazca, perdón. Sí. Viendo todas las marcas de las ruinas de Nazca. Increíbles. Qué lindo sería. ¿Lo viste eso? No, eso sería buenísimo. Bueno, búscalo después en YouTube, te lo recomiendo verlo. Son increíbles las marcas de Nazca. increíbles. Algo todo. Que no se puede, vos a simple vista pensás que no se puede hacer. Claro, es verdad. Para ese, o sea, tiempo... como el tamaño, él las ve viajando en avión. Lo muestran todo desde arriba. Ah. Son increíbles. Pero vos, es una buena, ¿eh? Hasta hay uno que parece, creo que le dicen el marciano saludando. No, vamos a ver después. Vamos a verlo, ¿eh? Vamos a, hay puede... una bailarina también de sí. Showmatch que sí. tuvo también una experiencia paranormal. ¿Quién? Dejó grabando... esta chica Florencia Marcasoli... No, Marcasoli no. No. No sé, es una tal y... Florencia. Dejó grabando... Ah, Florencia Peña se llama, igual que la actriz Florencia Peña. Sí, uh-huh. Una chica jovencita también, uh-huh. que estaba de novia con una youtuber. Sí. Dejó grabando el celular y se escuchó... Se grabaron muchos ruidos extraños de noche. ¿Qué eran? ¿Ruidos del intestino? Pues. otro tipo de ruidos. Otro tipo de ruidos extraños. Dios mío. Está el video. Lo podés ver en Instagram. Muchos en vivos en Instagram. Mucha gente TikTok, pasando. Sí, sí, sí. Los TikTok son los mejores. Esa red social están a full. Están a full. La Nata sacó uno con su hija. Así que después lo pueden ver el TikTok con mi la mamá Nata. Me pidió que baje el TikTok. No, pero imagínate. No lo va a entender, ya le dije. Bien, vamos entonces a ir al número de teléfono. 11-64-00-7047. 21-28. 22 horas estamos haciendo el sorteo con la ya gente que llamó. Falta poquito, ¿eh? Estamos 21-28. 15 grados 8. 15 grados 8. 8. 8, 8, 8. Ah. Hay un llamado, a ver. Buenas noches, Radio Box, gente de Insomnio, soy Maju, acá pasando a saludarlos y a felicitarlos, obviamente, por gracias. Esta hora más que suman al programa de Insomnio. Así que una hora más de escuchar buena música y escucharlos a ustedes, que la verdad son una muy buena compañía. Así que nada, eso, les mando un beso y que tengan una linda noche. Chau, chau. Gracias, Maju. Maju. Qué lástima, no dijo el... Ah, y eso, llamá de vuelta a Maju y decinos, ¿con quién te gustaría escuchar música? Puede ser alguien del pasado que no lo tenés más, o alguien de acá, del famoso, capaz que quiere escuchar música con nosotros. O alguien que está también y te gustaría seguir escuchando música, que te reís y escuchás. Ricky Martin, como escucha ella. Capaz que lo quería Ricky Martin, a tenerlo a Ricky claro, Martin. Claro, cuando era chica escuchaba a Ricky Martin. Yo lo que sí estoy seguro, con quienes me querría juntar a escuchar anécdotas de fútbol. ¿Con quién? Ruggeri. Oh. Bilardo. El Bambino. Sí, totalmente. El Bambi y Basile. Uno que me gusta también como... Esos cuatro en una mesa creo que debe ser. Que me gusta mucho como cuenta también es el Ruso Berea. Me encanta. El Ruso es un genio. Ese él no tenía chabón. Un programa de radio. Las poesías futboleras del Ruso son increíbles. En la Heavy Rock and Pop. Ah, en Rock and el Pop. El Ruso estuvo en la Heavy Rock and Pop. ¿Todavía está? No. No, creo que no. Bien, hoy murió uno de la radio, Tom Lupo. También un hombre que si después lo ven, no lo tenés idea quién me es. Me suena, sí, me suena. Es una voz impresionante, ¿sí? Después vamos a dar información de eso. Así que, Maju, llamanos al 11-64-00-7047 y decinos, ¿con quién te gustaría escuchar música? Y después, cuando pasemos el tema, ¿cuál es el tema? Porque es un tema que no es de los 90. Eso es... al final del programa nos pueden llegar a decir, a ver si lo sacan. Dale. O sí. Si lo están escuchando y se dan cuenta cuál es, dale. Nos dicen. Exactamente. Si no lo vamos a decir, este es. No vamos hay que a pasar. Saber, ¿eh? Hay, a ver si Marcelito está atento. A ver ahí si se está. Da cuenta. Listo. Bueno, vamos a ir con el próximo tema. Para mí, una gran banda es una banda que va pasando el tiempo y siempre sacan temas. Y como decía, Marce siempre dice una cosa de esta banda, que siempre siguen su estilo. Sí, totalmente. Siempre siguen una banda estilo. Que empezó siendo una banda más bien skater y después cambió y se hizo una banda surfer y con el tiempo no empezó, terminó siendo una banda de rock and roll. Sí. De puta madre, como sí, que sí. Sí. Y este disco que es Californication es uno de los mejores con discos. Un bajista increíble. Sí. Ni hablar, y el guitarrista John Frusciante para sí, mí es uno de sí, los mejores. Sí, totalmente, claro. Vamos a ir con Red Hot Chili Peppers y vamos a dar la vuelta al mundo, dale. Escúchame vía online www.fmradiobox.com. All around the world, we can make time. We're up and stop it, cause I'm in my prime. Born in the north, and want to entertain you. Cause I'm down.

Está buena. Yo lo voy a hacer para mi cumpleaños también. Para mi cumpleaños le pongo la fotito de todos. Y te chupas todo vos. Che, escúchame. ¿Qué te ibas a... Uno que iba a pensar que iba a pasar esto. Es impresionante. ¿Qué iba a pasar con los eventos? Yo, por lo que escuché, otoño del 2021. Todos los eventos, ¿eh? Supuestamente. Yo había escuchado en un principio ponerle que lo que es fútbol iba a volver sin público a partir de supuestamente septiembre de este año, sin público. Y recién para febrero, marzo del año que viene era la idea de habilitar público. Pero la verdad que lo veo muy frío todavía. Es un tema bastante complicado. Lo que también escuché de gente de restaurantes, tengo gente conocida, que en junio vuelven algunos restaurantes con medidas de seguridad. Sí, están presionando mucho al gobierno, así que ¿qué te vamos a ver. Obviamente con cierta cantidad de gente. Así que bueno. Igual la realidad es que yo creo, a ver, mañana abren todos los restaurantes. ¿Cuántos somos los que vamos a salir de un restaurante? Poca gente. No y creo además, que muchos vayan. Yo lo que hablaba, y esto va a ser lo último de este tema, es lo que... Cortante. Y sí, porque estamos, viste, es para, aunque sea para dar un poco de aliento a la gente que le quiere salir, porque corta están todos. Corta la bocha. Yo soy como Ivo Cuzarida en el programa de Mauro Viale. Cuatro, la tierra redonda, corta la bocha. Sí, campeón. Ni hablar. Escúchame, igualmente yo creo que la gente toma los recaudos. Ya está tomando los recaudos. En los supermercados se está tomando distancia, en las farmacias se está tomando distancia. O sea que eso ya está impuesto en la sociedad. Como hablábamos con Ariel hoy antes de empezar el programa, un supermercado se puede ir a comprar que entran cualquier cantidad de personas. Y que tocan todo. Toquetean todo y no vas a poder abrir una, no sé, una peluquería, un local de ropa para mujeres. Para mí, las chicas que hacen las uñas, cualquier comercio. Los festivales pueden esperar. Ferretería que... Habría que ver. Igualmente, hoy en la era del streaming, los festivales no van a esperar, van a mutar. Vos decís de que van a empezar a... Yo pienso que se va a empezar a hacer mucho a online. Porque empezar a cobrar directamente. Uno también se tiene que poner a pensar, por ejemplo, la calle Corrientes, los kioscos de la calle Corrientes, eso no están abriendo. Eso es pérdida. Los teatros, la gente que está... Eso tiene que ver cómo van a solucionar el tema ese de los teatros. ¿Sí? Los cines. ¿Cuándo va a volver el cine, yo digo? Y El Conjuro todavía está prevista para septiembre. Yo escuché ahora que la habían pasado para 2021 ya. ¿Sí? Sí. Bueno. Y ni hablar de los presos que largaron y todo. Bueno, eso ya es un tema. De hecho, también atrasaron todo lo que venía de los estrenos de Marvel, también se atrasaron. Sí, eso ya apenas en marzo Black Widow, esa va a estar buena, ¿eh? Sí, marzo 2021. ¿Sí? Y todas las series de la plataforma de Disney y todo eso también, ¿eh? Acá, justo que estábamos con el tema de la cuarentena, mando nada más un mensajito a Marcelo. Sí. Le agradece a Horacio porque le consiguió dos a todo de pucho, que vieron que está todo... con este tema de la cuarentena y que no hay cigarrillos por los kioscos. Es que el fumador lo sufre mucho. Bueno, Marcelo consiguió que Horacio le consiga dos. Bien. Yo por suerte ya hace un tiempo me adapté a vapear. ¿Y cómo no... haces con el tema del vapeo? ¿Te traen las cosas a... Tengo líquidos, igual estoy vapeando sin nicotina y realmente a veces, ahora porque estoy fuera de casa, pero cuando estoy en casa prácticamente ya no lo toco. Es más que nada, en algún momento la ansiedad me da acompañando el café, acompañando algún trago. Claro. Recién estaba viendo un videito que subieron de una estación de servicio, que es real el video. Sí. Yo vi una de una chica. No sé si es el mismo. No, un muchacho que entraba a comprar cigarrillo le pide, bueno, una marca. Y dice, bueno, si lo querés llevar, te la tenés que llevar con dos chocolates a 500 pesos. Pero la condición es llevártelo con los dos chocolates. A 500 mangos la atado de cigarrillo. Y bueno, agarró el tipo y se fue, ¿viste? No. Y enojado encima. Enojado, sí. Te lo tenés y con 500 pesos menos. Dijo, no quería, pero a ver. Te digo que el que fuma. La comiendo chocolate. El que fuma y tiene plata lo va a comprar, me parece. Sí, ni hablar, es una cosa. El vicio es así. A ver, tenemos un llamado. Hola chicos, ¿cómo están? Ay, Radio Box. Muy buen lunes, qué bueno que arrancaron tempranitos. Más que nada llamaba hoy para ¿con qué va a salir mandarle este hombre? A ver. Un fuerte abrazo a un amigo incondicional que ya no está más entre nosotros, Gisela, Marcelo, que hemos compartido risas, birras, es verdad, hemos compartido muchas cosas. Nuestro gran amigo Gastón, Gastón Jiménez, hoy hubiese cumplido 40 años, mirá, 40 años hubiese cumplido. Es verdad. Lagarto. Lagarto. Muchas anécdotas lindas tenemos de él. Así que hoy todos los temas se los dedico a él. Dedicados a él. Así que, bueno, un fuerte abrazo para todos y bueno, que sigan los éxitos, chicos. ¿Qué pasó? Y abrazos y saluditos de codo para todos. Hay que cuidarse, a no salir de casa. Chau, chau. Quédate vos dentro de tu casa. Chau, Carlito, codazo en la pera. Sí, un abrazo también para Néstor Ventos, nuestro publicista de cumpleaños el día viernes también. Ahí está, NB Electrónica. Sí. Feliz. ¿Cuánto cumplió también? Tiene más. Como yo, 4-3. 4-3. 3 años más. Gastón es un prócer del baile de Michael Jackson y de Madonna en su tiempo. Así que una lo de las. Lo, he visto bailar, lo sí. Había visto bailar con tacos. Sí. Una habilidad. Así que una de las cosas que me hubiese gustado también es poder escuchar música de vuelta con Gastón Jiménez. Jiménez, que la verdad que toda la familia de Gastón. Nos dejó excelente. Joven, la verdad que nos dejó joven. Sí. Muy buena persona, sí. Nos reímos. Yo tengo una anécdota. Fue mortal. Cuando te acordás ese día que estábamos en El Silan con Natalia, que había tomado un poquito de más, se excedió en copas y le fue a pedir agua al de la barra para que le dé, para que tome. ¿Natalia o Gastón? Gastón. Gastón fue a pedir, sí, a la barra para la hermana, ¿no? Sí. Y el de la barra no le quiso dar y lo trató mal y agarró a Gastón y le escupió la cara de una. ¡Pah! Le escupió la cara y bueno, nos tuvimos que ir todos porque. Imagínate, le escupió la cara al de la barra. Pero Gastón era el alma de la fiesta. Así que bueno, dedicado el programa para Gastón, que hoy hubiese cumplido 40 años. La verdad que es increíble. Increíble hasta el día. Escupitajo facial. Sí, no, y además uno cuando falleció, bueno, es alguien joven y demás. Después, pasando el tiempo, es como que si no hubiese muerto, ¿viste? Sí. Pues si en algún momento lo voy a encontrar en algún lado, me lo voy a cruzar en Facebook o hablando de algunas cosas para de los boliches, sí, y demás. Sí, hoy la hermana lo recordaba en Facebook. Sí, ni hablar. Bueno, te mando saludos, Carlito, vos, que bueno, no sé qué te haces el que no salí en la cuarentena, hoy estaba por ahí por Berazate y sí. Si lo quieren ver a Carlitos ahí en Camino General del Grano, está toda la noche. Está con unos tacos blancos. En la rotondita ahí de Cravioto. Dios mío. Bueno, lo que acabamos de escuchar de Hot Chili Peppers, banda estadounidense formada en 1983 en Los Ángeles. Yo me acuerdo que Red Hot Chili Peppers los conocí con el tema este de... Under the Bridge. Sí. Claro. Sí, en los 90. Sí, sí, sí. ¿Sí? Cuando fue su primer corte. Sí, exactamente. Tuvo muchos problemas de adicciones. Sí. ¿Cómo? Yo me acuerdo de Anthony Case también en la... Bueno, Punto Límite. Flia en Volver al Futuro. Volver al Futuro, sí. Y Anthony Case en Punto Límite. Sí, buena película. Yo creo que la cruzo, sí, me sí, encanta. Sí. Hay una versión más actual también de Punto Límite, pero no es lo mismo para mí. No, la de Patrick Swayze, si a él no le gusta, dice que le falta un poco de ritmo a la película de Keanu Reeves y Anthony. Sí, para mí no, para mí está buena. Me gusta. Dura un poco más... Pero muy buena, muy buena. Y el final está buenísimo, nada que ver con la otra película, la nueva. El final de... Sí, no. Y de los que vieron la película esta nueva que salió, la del actor de Thor, ¿cómo se llama? ¿Extracción? Misión Rescate. Misión Rescate. ¿Qué opinan del final? Para mí, ¿vamos a hacer spoiler? Hagamos spoiler. Que no vio esa película, no sé. Para mí aparece él al lado de la pileta. Ya al principio es él, ¿no? Arranca, sí, con que se tira el agua y cuánto estuvo abajo del agua. Como que aguanta un montón. No, y además también... Me hizo gracia, ¿cómo va a estar viva si le pegaron un tiro en la nuca? No, le salió por todos lados. Pero también vos ponete a pensar una cosa. Cuando el pibe de la cara esa cortada, sí, ¿viste? Ese que lo quería hacer, ¿viste? Se quedó re enojado. Le tira el tiro, él se tira. Un cuerpo, cuando está muerto, sale a flote. Él nunca salió a flote. Sí, sí. O sea que lo tenía repensado de que iba a pasar eso, pues sabía que lo iban a buscar. Zafó. Bien. Como un campeón. Zafó. Y será es una... para la secuela, seguro. 90 millones de personas, creo que no sé de cuántos países la vieron a la película. Está primero en todo el mundo. A mí me encanta ese tipo de película. Por la cuarentena, para imagínate. Para entretenerme. Que... Sí, ni hablar. Claro. Ni hablar. A ver, tenemos otro llamado. Hola, Radio Box Insomnia, chicos, señor operador. Paula desde Chile, dando el presente, escuchando el programa como cada lunes. Me alegra un montón escuchar una hora más de su programa. Gracias. Con su mejor compañía. Los felicito. Besos. Bye. Chau, Paula de Chile. Gracias por llamarnos. Gracias. Pero no lo dijiste la consigna. ¿Con quién te gustaría escuchar música? Dios mío, 11-64-00-70. Qué lástima, no le podamos mandar los champagne. Sí, ¿saldrá caro para mandar a Chile? ¿Se podrá mandar algo? Me parece que con lo que está pasando no sé si se puede mandar, ¿no? Y aparte es envío internacional. No, no se puede. Qué lástima, es una lástima. A Maju sí, porque está en el Chaco. Ella, con, sí. Creo que con ella sí, ¿no? ¿Será? Sí, envío nacional. Después Maju, sí, tiene tiempo, nos cuente cómo está la cosa allá en el Chaco. En el Chaco, dale. Sí, sí. Pero la posta, ¿eh? 21:49. Vamos a ir al próximo tema. ¿Tenemos uno más? Dale, a ver. Gente, con la consigna de Contini, si querías escuchar música. Sí. Mirá, yo me sentaría, si pudiera, si la cosa se diera, otra vez con mi viejo, a escuchar tangos. Y creo que esta vez los entendería. Creo que eso es lo mejor que me dejó mi viejo. Claro, a mí me pasa lo mismo. O sea, en ese momento. Y esta vez yo le diría, la verdad, viejo, tenés razón. El tango te espera después de los 40. Chicos, un abrazo. Los estoy escuchando. No puedo compartir mucho, pero los estoy escuchando. Un beso. Bien, y no dice si quiere hacer la columna. ¿Eh? No me dice ya si lo, ya lo vamos a convencer, ya lo vamos a convencamos que es el mismo deseo de él que fue el mismo que el mío. O sea. Mirá cómo lo hago hablar, ¿eh? Y por ahí quiere plata. ¿Querés plata? Por ahí quiere un billete. Él quiere plata. Él no quiere plata. Dios mío. Así que nuestros viejos eran hermanos. Claro. Sí. Imagínate. De ahí viene de la familia esto. Mirá, tanguero. Y lo que pasa es que el tango es una poesía difícil, hay que sentarse, hay que ver. A mí realmente me llegó después de los 40, como. Claro, es como que antes no te daba, ¿no? ¿Hay algún tango que sea así alegre o algo? No, son todos melancólicos, ¿no? Y el tango tiene más de melancolía, claro. Sí, sí, tiene más de melancolía. Es el que más llama es el tango. Son todos engañados. Ese tango llorón. Hombre, el tango llorón. Por mujeres. Ah. Y después la milonga está más buena, es como más rapidito, ¿sí? Bueno, si lo ¿te gusta la milonga? A mí me gusta la milanga. Siglo XX Cambalache es un biográfico. A full. Ese no. Acá puso Marcelo que no le importa la plata. Ahí está. Bueno, muy bien. Ahí no me te pensábamos dar un peso igual. Era para hacerte a mandarte hablar, unos cartones de cigarrillo, Schmidt. ¿O no? Claro, ahí dos está. Cartones de cigarrillo que vamos a mandar con el guardia. El Red Point, si le gusta, Red Point, Melbourne, algo de eso se consigue todavía. Bien, llamanos al 11-64-00-7047. En 10 minutos hacemos el sorteo. Dale, y vamos a ir con el próximo tema de una gran banda que, bueno, estuvo hasta el 2012 y empezó en el 1981 con Michael Diamond, Mike D, Adam Horowitz, Ad Rock y Adam Jout, MCA. Estoy hablando de los Beastie Boys, la mejor banda de todos los tiempos. Sí, a full, blanco. Dale. Dale. Rock the mic. Oh, yes, indeed, it's fun time. Fun time. Insomnia, a la misma hora, en el mismo dial, por Radio Box 102.9. Every day, yeah, yeah. Gran banda sonora de Generación X. Película Winona Ryder y Ethan Hawke. Sí. ¿La viste? Winona Ryder, Ethan Hawke y ¿quién más estaba? La había actores medios no desconocidos. Ada, no. Había uno más conocido también, pero no. Coso. Y el que hace de. Ay, no me acuerdo ahora. ¿Cómo que se llama Zoolander? Ben Stiller. Ahí está. Pero Ben Stiller en un papel secundario. Sí, sí, todavía no era un actor, digamos, de cartel. La que estaba bien, bien posicionada en lo que es la actuación Winona. Es Winona Ryder, claro. A full. Y creo que fue uno de los primeros papeles de Ethan Hawke así fuertes. Ese y Viven. Exactamente. ¿Por qué a Ben Stiller siempre lo confunden con Adam Sandler? Yo lo confundo. ¿Vos podés creerlo? Pero a mí también me pasa. ¿Por qué? Y creo que porque son los dos que hacen comedia, digamos, en un estilo similar. Bien, vamos a hacer el sorteo. 21:56, 15 grados. Especial para escucharnos. Vamos. ¿Quién auspicia el sorteo? A ver, vayan haciendo los auspiciantes, así yo voy poniendo los nombres. Bueno, auspicio el sorteo CR, Claudio Rolaiser. Perdona, estilista. Claudio, pero estamos teniendo problema con el... El locutor está en cuarentena y no puede hablar, no puede grabar. No, no, y es verdad, están teniendo problemas, así que dentro de poco ya la vamos a tener bien hecha al auspicio. Salió mal. Que puso Claudio en el Instagram, sí. Que está atendiendo a domicilio. Sí. Y a puertas cerradas con turno. El ¿Y dónde turno, tienen que llamar? Al turno lo pedís al 4252-2307. Sí. O al 11-4193-8969. ¿Quién más? ¿Quién más tenemos? Fiambrería Sanín. Perdón. ¿Qué hace Claudio? Claudio tiene corte, peinado, sí. Color, extensiones, alisado, novia, quinceañera y maquillaje. Y asesor de imagen. Sí. ¿Qué me contaba Claudito? Ahí en Montevideo y Calchaquí, CR. Claudio Rolaiser, estilista. Lo llamas al 4252-2307, va a tu casa, o sacas un turno y vas. Al Perfecto. Toque. ¿Quién más? Después tenemos a Fiambrería Sanic, la mejor granja de Quilmes. La mejor, ¿eh? Las milanesas, la de pollo. ¡Oh! No te son las mejores. Son pollos, embutidos. Encontrás lo que vos quieras ahí. Todo lo que tipo de granja, huevo que ahora no se consigue al mejor precio. La verdad que vas ahí, Granja y Fermería Sanín, en Amuedo y Perata, lo mejor que hay. Autoservicio Marchesín, también ahí pegadito. Alcohol en gel, alcohol, lo que vos quieras, los mejores precios. Entrega a domicilio. Domicilio. Lo mejor que hay también en la zona, el mejor precio. Podés pagar con débito, tarjeta, lo que vos quieras. Una cosa de loco. Autoservicio Marchesín, ahí en Amo de Perata también. Bien, Giselle Eventos está esperando que llames, porque después de esta cuarentena van a poder hacer las fiestas, las mejores fiestas de 15, ¿no? Los buscás. Sí, mejor. ¿Sí? Ellos tienen su salón. ¿Sabes qué tendríamos que hacer? Si es el evento, mandarle un mensajito y pedirles un catering a la radio cada lunes. Estaría. No tendría problema. Una sanguchita de amiga. Una sanguchita de amiga. Si es el evento, que va donde vos lo llames. Exacto. O tienen su salón en. Exacto. Berazategui y Varela. Y Varela. Llámanos al 4223-5956. Preguntas por Raquel. Sí, ella te va a atender y te va a hacer todo un presupuesto para a tu medida, ¿sí? 4-223-5956. Está en cuarentena esta mujer, así que sí, los va a atender en cualquier momento. Así que cuando salga ya, se habiliten los eventos. Ya estamos todos. Cuando, lo que quieras festejar. Exacto. Raquel te organiza. Divorcio, casamiento. ¿O no? Sí, me organizás el mío, Raquel, mi divorcio. Y. ¿Amar? Bueno, y Amar al Whisky, sí. Como siempre, por supuesto, que nos puedes encontrar al 11-5707-2158 o por Facebook e Instagram como Amar al Whisky. Escúchame, ¿alguna promoción? Parame. Y ahora es la época de los licores, así que estamos con bastantes licores en... ¡Qué rico! Tía María. Tía María Café, Calúa, Sheridan. Entrá a Amar al Whisky por Facebook o por Instagram y vas a encontrar lo que quieras. Y NB Electrónica, ahora que pueden trabajar gracias a Dios los mecánicos. Sí. Se te rompe cualquier cosita del auto, el más mínimo problema, NB, Néstor Ventos, se lo soluciona. También ahí, con turno. Eso claro, te iba a turnos decir. Y la habilitación para manejar. Exacto, el permiso. Ahí exacto. En Espeleta y en Berazategui. Exacto. NB Electrónica, en Facebook e Instagram. Ahí lo buscás, tenés la dirección, teléfono, todo. O si no, escuchás el programa y están todos los auspiciantes. Perfecto. Y si te querés comer un postrecito. Ay, heladería Benedetta. Heladería Benedetta. Qué rico. Y hacen delivery. Takeaway, como se dice, ¿no? El takeaway. Pero takeaway es el punto de retiro. Y se pueden retirar en Benedetta, ¿eh? Claro, pero Benedetta delivery, delivery y takeaway. La única heladería abierta en la zona con helado artesanal. Riquísimo. Y postres también tienen. Postres, helados, bebidas. Lo que vos quieras. Vas ahí para esperar, si querés tomar un cafecito, tenés televisión, todo ahí. También justo en Amode Perata, justo en el semáforo. Y a la vuelta tenés camarada, ahí está todo. Heladería. Gran jefe Ambrería Sanit, Marchesin. Heladería Benedetta, también la buscás en Instagram y Facebook, Heladería Benedetta. Tenés todas las promociones. Helado ahí. Artesanal, no, heladito. No, helado artesanal, riquísimo. Bueno, vamos a hacer el sorteo en sorteados. Vamos a publicarlo por acá por el Facebook. Bueno, tenemos todo, Walter, Flavia, Carlitos, solo Laura. Gracias por llamar, Eric. ¿Carlitos entró? Sí, a ver, primero y segundo premio. Vamos. Laura salió sorteada. Laura salió primera, segunda. Y Marcelo, ahí está. Ahí está. Primer premio para Laura, se va a San Justo, el primer champagne, se va a Yumita el otro. El segundo. Dale. Te ganaste una botellita de Chandon de Lice. Eric, disculpame, Eric, pero saliste puesto 12. ¿12? No tiene, pero una oportunidad. El video, si lo quieren chequear, está en el Facebook. Exacto. De Ariel Amaral. Ariel Amaral, ahí está. Primer puesto, Laura. Segundo, Marcelo. Así que los dos primeros champán se van. Marcelo, que la viene remando hace un año y pico para llevarse algo. Ahí está, mirá. Marcelito. Y ya con esto nos hace la columna. Tenemos el Fernet que nos está esperando de esta chica que ganó el paranormal. Sí, Silvina. Está esperando ahí cuando termine. O si no, si lo quiere pasar a buscar. Eso. Sí. No hay problema. Viene el lunes que viene. Y se lo damos de lejos. Se lo tiramos. Se lo tiramos acá por la ventana y le pegamos la cabeza. Le remamos el Fernet de vuelta. 11-64-00-7047. Así que como Silvina. Marcelo y como Laurita, mandó un mensajito y llévate a ver, ¿quién es el que está del otro lado? A ver. Hola chicos, buenas. Soy Walter de Quilmes. Tercero salió Walter. Del sorteo que hace Amar el Whisky del Macallan 21. Así que saliste tercero, che, regalamos dos recién. Voy a seguir participando todos los lunes hasta que me lo regalen. Eso nunca va a pasar, bueno, pero bueno. Abrazos, chau. Bueno, ¿qué me dijiste vos? Hoy dijiste un licorcito. ¿Qué dijiste? Tía María. Vamos tía a regalar un Tía María Cream. ¡Oh! Dale. Tía María Cream. Para Tía María Cream, elección. Como prefieran. Ahí está. Como no, a mí prefieran. Me gustaría más el cremosito. Si yo lo tendría que ganar. ¿En qué te engancha, Willy? Es a gusto. ¿O no? No. Es a gusto. Marcelo. Tía María, ver, Tía María Cream. Para. A ver. No cortes, Marcelo. Marcelo, ¿estás ahí? ¿Estás ahí? No corto. Marcelo, ¿estás ahí? Acá estoy. Ahí está. Ganaste, ¿viste? Yo creo que fue un soborno, Marcelo, para que hagas la columna. Por lo menos como Reutemann, segundo, pero no importa, ¿viste? Aparte, segundo con el mismo premio, no te puedes quejar. Claro, no, está bien, está bárbaro. ¿Cómo van, chicos? Muy espectacular. Bien. Espectacular. Decime, contame, ¿qué te pasó que no quisiste hacer una columna para nuestro programa? Porque me gusta la improvisación, o sea, sí. No es que me pueda poner a decir, ah, voy a hacer esto. Por ahí me llama la atención llamar por lo que están comentando, sí, o por el tema que se dio. Hay días que viste que no llamo porque no puedo aportar. ¿Me entendés? O sea, sí. De hecho, no sé, creo en que el video en Facebook él me estaba diciendo que él participa más cuando escucha los off que cuando escucha la transmisión. Claro, porque yo escucho las charlas y voy viendo, pensando en qué puedo aportar. Marce, lo que pasa es que nosotros no podemos mandar más el vivo porque hablamos muchas cosas. Está prohibido. Estamos prohibidos en ese tema. Sí, no, me imagino el Bambalinas es hermoso. Sí, claro, totalmente. Puedes escuchar de todo. Es más lindo el Bambalinas que el aire. Oh. Y bueno, entonces hacemos así: todos los lunes, cuando esté disponible, nos mandás un mensajito antes y te sacamos al aire. Claro, yo llamo, viste, veo qué onda, qué están dando. Por ejemplo, ahora que estaban dando los 90, hay muchas cosas para pasar de los 90. Pero ¿viste? Totalmente, no sabes claro lo que viene. Sí. Por eso hicimos un segundo programa, porque nos quedábamos cortos. Y como seguimos Amor de mis amores, corto. Amor de mis amores, por ejemplo. Amor de mis ¿Quién la bailó? Amor de mis amores. ¿De quién era esa canción? Amor de mis amores, mira, mira que me hiciste. Sí, pero ¿quién la cantaba? Gallegos, más Juanco. Ahí está, más Juanco. Amor de mis amores, la re bailaban en el boliche. ¿Entendés? O yo qué sé, Toreros Muertos, Pabellón Psiquiátrico. Los Toreros Muertos, bueno, que hicieron La Cabra. ¿Los Toreros Muertos? Hicieron La Cabra también. La Cabra la hicieron los Toreros Muertos. Claro, sí. Mira, no tenía ni idea. Sí, pero después hicieron un remix. Después tenías Hombre G, ¿te acordás que hacían Sufre, Mamón, Devuélveme? No, Hombre G, no lo soporto. Bueno, está bien, yo tampoco. La voz sí que es insoportable. Pero digamos, fue unos 80, 90 que tuvo mucho español. Sí, de hecho, Pabellón Psiquiátrico le hizo un tema que se llamaba G de Gilipollas. ¿Cuál era ese? Que decía, los hombres G atacan de nuevo, que decía G de Gilipollas, porque decía el hombre G y no sabían de qué era G. Hay que escuchar toda esa música, ¿eh? Sí, hay que pararse, a ver. La música está para escucharla, es así. La música está para... Exacto, la música está para escucharla. Y para vos decir qué es lo que no te gusta, tenés que haberlo escuchado. Claro, totalmente. Yo por ahí te puedo decir, no me gusta la cumbia, determinada cumbia. Sí. Pero yo escucho, por ejemplo, esta que salió de los de Colón de Santa Fe, de Sabalero. Los Palmeras, sí. Y ver a un tipo llorar cantando eso, te emociona. Claro. Porque vos no sabés lo que es el sabalero. Claro. ¿Entendés? Vos no sabés lo que es estar ahí. Vos vas a Tucumán y a un pibe le cantás la ciudad de la furia, no entiende un carajo. Claro. Es verdad. ¿Me entendés? Pero yo que estoy en Tucumán no voy a entender lo que es la zafra. ¿La zafra qué? Entonces vos tenés que escuchar la música en el contexto de que se hace. Los gallegos tienen sus cosas buenas, cosas malas, Tractor Amarillo o Barro Rojo, depende de lo que quieras escuchar. Che, mirá la que me tiran por acá por Facebook, a ver si vos te acordás. Hablando de españoles de esa época, ¿quién se acuerda de Opa, yo voy a hacer un corrá de Koala? No. Yo no lo tengo para nada. Me acuerdo sí de Puturú de Foix. No te olvides la toalla. Todo comida, ¿viste? Escuchá. ¿Te acordás, Puturru de Foix? No, no lo tengo. Que decía, no te olvides la toalla cuando vayas a la playa. Ye, ye, ye, ye. pedorrísimo. O sea, ¿y cuál fue la banda de los 90 que vos decís que no la vamos a pasar, pero que decís vos, esta es la banda? Porque viste que hay bandas que uno que no son conocidas. La banda de los 90 fue Nirvana. Sí, para vos. Mira. La banda. ¿Y para vos? Banda fue Nirvana. Sacando a Nirvana. O sea, no hay otra. No hay otra. Después todo lo demás fueron para mí, yo que soy medio extraño, porque yo de lo único que te escucho un disco entero de Queen. Sí. O de rock nacional, de Tabuelo, Soda, Sasa, no sé, lo que sea rock nacional. Sí. Pero internacional, de lo único que te puedo escuchar un disco entero, me lo banco, de Queen. Amigo, a nivel internacional, yo creo que estoy entre Nirvana, para mí fue increíble en todo sentido, pero fue muy corto. Y creo que después tuvo una hegemonía muy grande Pearl Jam en los 90. Y, sí, Pearl Jam, sí, por ahí. Y sí, a nivel nacional, creo que Los Piojos. Los Piojos, yo subí otro video con el tema Civilización. A mí Los Piojos me fueron gustando después. Claro. O sea, pero bueno, en los 90, digamos que fue su apogeo. Claro. Cuando vos me lo presentaste, Los Piojos, ¿te acordás que me mostraste el tercer arco? Sí. Yo te dije, no me gusta. Bueno, pero recordemos que no te gustaba La Renga en esa época, y hoy la seguís. Y la hemos ido a ver en vivo juntos. Me gustaba más Caballero de la Quema. Claro, yo también escuchaba mucho Caballero de la Quema. Es más, hasta a veces me lo confundía Caballero de la Quema con La Renga. Uh-huh. ¿Te acordás? Sí. Bueno, pero vos tenés que escuchar para decir, esto me gusta, no me gusta. Es como yo te explico, siempre que como hablaba del tango. Hay tangos que sí, también el tango puede decirle llorón. El blues también es llorón. Claro. ¿Ah? Y el tango y el blues van de la mano. Si vos escuchás Chirusa, por ejemplo, de Troilo con D'Arienzo, perdón, Troilo con D'Arienzo, qué bestia. D'Arienzo con Valdés cantaban Chirusa. D'Arienzo con Valdés, Chirusa. La casa del Zaguán. La casa del Zaguán habla de una piba que todo el mundo salía con ella, pero no todos la lloraban. Todos querían salir con ella, pero nadie salía con ella. Entonces dice, todos los que hablaron una noche te adoraron en la casa del Zaguán. O sea, de todos los giles que hablan de las pibas. Y el tango es así, ¿entendés? O sea, tiene esa cosa muy porteña, muy de nosotros, que la agarró el rock nacional. Por eso se dice rock nacional. Está. Después pasaron a la letra de amor, a las letras medias de los 80, ¿viste? Así que no sabés de qué carajo hablan. Pero al principio. Bueno, Divididos debe seguir en los 80, te digo. Porque Divididos debe seguir en los 80 todavía. Yo creo que sacar, es una banda que en el rock nacional tocan, hay que sacar un diccionario. No sé de qué me está hablando Divididos. Nunca supe de qué me está hablando Divididos. Por eso es que hay que sacar un diccionario. Español, Divididos, Redondo. ¿Me entendés? Sacás un diccionario. No, Polo Redondo sabés lo que te habla. Sí, Polo, obviamente en algunas cosas sí, pero la lírica, digamos, es difícil. Sí, es difícil. O sea, nosotros porque lo seguimos, lo vivimos. Una virgen haciendo a la delta. Déjame echar la pelota. ¿De qué me está hablando? ahora, cuando dice vía la chapita por el Palomar, sí, porque yo hice adicionales de San Martín, y yo sé lo que es la chapita y sé lo que es el Palomar. ¿Qué quiere decir con esa frase? Vía la chapita. La chapita es una villa. Ah, mira. Vía la chapita, porro en el Palomar, cruzando la vía para poderla pasar. Porque no podías pasar por otro lado, porque si no era por la vía, vos no. Te agarraban. No pasabas. Mira vos. Pero a ver, ¿cuántas cosas te puedes sacar de Divididos? Muy pocas. ¿Entendés? Es como, qué sé yo, no sé. Hay bandas que no la entendés. Sí, totalmente. No me imaginaba que era por eso el tema ese. Viste que hay algunas canciones que hay que interpretarla. Bien. Nosotros, lo que pasa es que, ellos dicen el oeste está el ajite. Y sí, está el ajite. Porque el rock en serio está en el oeste. No está en Quilmes, no está en Avellaneda, no está en Palermo, en San Isidro. Está allá, en el oeste. Hurlingham, Merlo. ¿De dónde salió Sumo? ¿De dónde salió Sumo? De Hurlingham. No salió de La Plata, de ¿me explico? qué sé yo, no sé, me quedo colgado porque no sé qué decir a veces, viste, pero... Los 90 igual tuvo un apogeo muy grande de rock en las calles en la zona sur, ¿eh? Avellaneda... Sí, Quilmes, sí, muchas bandas under. Pero ¿sabes qué pasa con los 90? Con los 90 y muchas cosas, pasaron a ser canciones de amor. La mayoría de las canciones pasaron a ser canciones es que de amor, mirá cómo me drogo. Se hizo un rock pop. Hay muchas bandas que también salieron en estilo Viejas Locas, la 25. Canciones de amor, vos tenías cosas como Guasones y esas cosas que era mirá cómo me drogo y rompo todo. Y no es un mensaje del rock. ¿Entendés? No es un mensaje. Qué sé yo, a mí no me gusta. El tema como Magia Blanca es un tema que está compuesto espectacularmente, pero ¿de qué está hablando, flaco? Claro. Y hay de todo. ¿Entendés? Hay que estar lo bueno. Entonces, a mí lo que no me gusta es cuando. Bueno, escuchaste las reglas, las letras de la renga. No hay una sola que te diga vamos a fumar un porro. Si lo sigue Mexicana. La sociedad mexicana es de uno que se fumó. Y no se fumó, estaba ahí, delirado. Te las nombra todas. Vení, pibe, a hacerla. Pero te las nombra todas. Hay uno de la renga que dice cocaína, cocaína. Sí, también, el blues de Bolivia. Bueno, esa es la primera época y se la prohibieron. Cuando vaya a pagar. Pero no habla de fumarse un porro. No habla. Peor era. Era terrible, esa es terrible. Bueno, y el cantito popular también. La bandera que diga Che Guevara, un par de rock and roll es un porro para fumar. Bueno, al final no, era refalopa, era. No, pero bueno, no. Pero ese no es el cantito popular de uno de Bolivia, no, obviamente. No, ¿sabes qué pasa? Que no es que te dice que sos un héroe por hacerla. Claro. ¿Entendés? O sea, no es que te dice, no, la manera de rebelarse es esta. Acá me dice Seba por Facebook gusta. También, que es cierto. Que el rock barrial crece después en la después de la crisis del alfonsinismo. Ahí empieza a crecer lo que es el rock barrial. Exacto. Es lo mismo que en los 80 después de los militares. La primavera alfonsinista. ¿Entendés? Que le cantaban entonces a la libertad, se le cantaba a la vida, se le cantaba al amor, todas esas cosas. Bueno, en los 90 se le cantó a Menem, después con el 2000-2001 fue un desastre. El rock barrial surgió como una especie de cumbia villera del rock. Lo que pasa es que después del 2001 vinieron esto del tema de, viste, de los callejeros, después. Sí, claro. Con toda la. Sí, a mí nunca me gustó Callejeros, más allá de todo lo que pasó. Sí. No me gustaba musicalmente. Me parecía una mezcla de Catupecu con Los Redondos, mezclado una cosa así medio en la batidora. No. Escucha de rock ahora que es muy parecido a Callejero. La Berguizo. ¿Por qué no los quieren a los de La Berguizo? De La Berguizo me gustó Historias. El disco Historias. Mira. ¿Por qué no quieren a los de La Berguizo? No. Porque yo veo mucho en Facebook. ¿Simpatizas? No, ¿por qué no? No. Lo que a mí me pasa con La Berguizo es que fue evolucionando hasta Historias y después Historias empezó a repetir. Tiene temas buenos, no te voy a decir que no tiene temas buenos. Ahora no te escucharé. No, tiene temas que te hacen lagrimear. Tiene temas que te hacen calomoco. A mí me gusta mucho, me agrada mucho el tema que hicieron contra la violencia de género. Ella es el de la nena. Con Calamaro. Con tres mujeres y ella, con Calamaro. No, el de la nena, creo que se llama ella, no me acuerdo. Ella, sí. Bueno, pero tres mujeres y ella. Si tiene la posibilidad, después velo. Sí, lo escuché. Y Tres Mujeres y Ella con Calamaro también es un temazo. Ese no lo tengo. O Tres Mujeres y Ella cuando dice Te volaré la cabeza. Que habla de que el chabón va a la casa, la golpea y la hija protege a la madre y le como que le dice, si la tocas de vuelta te vuelvo la cabeza. Y bueno, y le vuelvo la cabeza. ¿Entendés? El que avisa no traiciona. El que avisa no traiciona. Es un tema hecho por un dibujante argentino que no me acuerdo el nombre, que está muy bueno el video. Pero a Berizzo se repitió. Es como le pasó a los caballeros después de después de La Paciencia y la Araña. Después de La Paciencia y la Araña, los caballeros dejaron de existir. Sí. ¿Entendés? Hasta La Paciencia y la Araña evolucionaron. Así que el otro fue La Paciencia y la Araña 2. Sí, después con el tiempo sacaron Avanti. Un disco en vivo que fue muy bueno también, pero bueno, ya digamos que... Sí, bueno, pero ahora vos tenías en La Paciencia y la Araña, Avanti Morocha. y del otro tenía Babe Rubia. O sea, ¿de qué me traje? Es lo mismo. Sí, fue una repetición. Claro. Es como que hubieran sacado la paciencia y más paciencia. La paciencia y mucha más paciencia. O sea, habría que hacer un día un tema, un bloquecito, aunque sea con unos tangos, para que la gente escuche un par de tangos. En algún momento pasamos unos tanguitos. ¿Qué pasamos? Si lo ve de Cambalache, no lo creo que Cambalache abrió un programa nuestro. Sí, no recuerdo ahora cuál. Arrancamos con Siglo XX Cambalache. Sí, no estaría mal. Sí, bueno, Cambalache es un rock and roll. Hay temas como El mundo le falta un tornillo, por ejemplo, que también es un tema de rock and roll. O sea, ¿entendés? Un tema de Julio Sosa. Sí. Bueno, viste, este es el bloque Marcelo. Bloque Marcelo. Bloque marcelístico. El bloque marcelístico, que nos vamos de un lado para el otro. Ahí está. Vale, espectacular. Bueno, entonces, los 90 fueron. Fue una época, antes de que te vayas, ¿fue una época que vos escuchaste música o te quedaste todavía con algunas cosas de los 80? ¿Cuándo? ¿Los 90? Sí. Mirá, yo los 90 me la pasé laburando. La verdad, o sea, laburaba en el cuartel, laburaba de colectivero. Lo que menos tenía tiempo era ponerme escuchar música. O sea, porque para mí escuchar música no es poner la radio, es sentarme y escuchar música. Exacto, exactamente. Por eso el otro día dije ayer que hay una parte que me la perdí. Claro. Pero claro. Cuando abrí me encontré con cada cosa, que era para reventar la radio contra la pared. ¿Entendés? Sí, escuché los primeros de Red Hot Chili Peppers, yo qué sé, pero no había algo que me convenciera, salvo Nirvana, por lo distinto. Por ahí no sé si era Soundgarden en ese momento, Limp Bizkit. Oh, Limp Bizkit, a mí me gusta Limp Bizkit. Acá, la gente de acá me parece que. Pero a mí sí. No, a mí Limp Bizkit me gustó, pero. Cosas así que por ahí. No, yo escucho todo. Después te digo que me gusta, pero primero lo escuché. Mira vos, bueno, entonces para, 90, para yo decir, Nirvana. Ahí para está. Vos, Nirvana. La mejor. Para mí fue porque fue la que marcó una tendencia. Hizo una forma distinta de grabar. ¿Letras? ¿Sabés alguna de las letras que de lo que habla o? No. La verdad que no. Si te dijera, te miento. Lo que es música, está bien. Lo que es música me llegó por la música. Bueno, Marce, entonces el lunes que viene te esperamos, venís a buscar el champán. Si pasa la cuarentena, mirá, ojalá que pase la cuarentena esta, porque. Ah, hay un error, Ariel. ¿Qué? ¿No es que me trajo dos atados de pucho? Dos cartones, sí. Dos cartones de pucho. Es un peligro tener dos cartoncitos, porque lo tenés ahí. No, pero sabés cómo lo estoy cuidando, como si fuera. En cualquier momento te saqué en la casa. Poner una trampera. Algo no pases la dirección, Marce. Desactivar Google Map también para que no te ubiquen. Tenía los cigarrillos y los mapes de huevo. tenés dos opciones, o comprar pucho o comprar carne. Y yo puedo estar sin comer, todavía tengo. Bueno, Marce, gracias por llamar. Bueno, chicos, te estamos contactando la semana que viene. Dale, me encanta hablar con ustedes. Dale, nos gracias, vemos y Marce. Te sigo escuchando hasta las 12. Dale, muchas gracias. A ver si sacás el tema que no es de los 90. A ver, no sé, después te mando por mensaje. No participo porque ya gané, así dale. Que. Dale. Bien, lo que acabamos de escuchar, bueno, primero, gracias a Marcelo por llamarnos y obviamente siempre tirando data, información, mucha data. Y eso está re bueno, ¿sí? Está muy bueno. Acabamos de escuchar a los Beastie Boys, como venía diciendo. Banda new yorkina, en Brooklyn. Vamos a escuchar música 1981, porque ya hablamos demasiado, ¿sí? ¿No? Sí, ¿para qué digo? ¿Hacemos un triplete, sí, cuatriplete? Sí, 1981, y bueno, esta gente. Un triplete gente, de jamón y queso, sí, de mayonesa. No. Oh, bueno, vamos a ir con una banda que a mí me gusta. ¿Qué viene? The Cardigans. The, ¿sí? Cardigans. Y este tema es para ponerlo en el auto y hacer lo mismo que la otra cantante. Mujer hermosa, sí, de los 90. Lo que dé. Dale. We'll be right back.

farmacia y dijo: buenos días, señor. Yo quiero que me venda una jañaña. Él tiene tapa roja, la parte de atrás, cuando vienen los brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr ¿Cómo dijo? Y me van a vender unas añañas en Chile tapar rosca, a la hora de la parte de atrás, cuando vienen los brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Ya lo tengo, ya lo tengo, le dijo el farmacéutico. ¿Me lo puede decir un poquito más pausado? Yo quiero que me venda una añaña. Ya para roja. Hola, la madre de Adrán, cuando viene el metado. Clarito, clarito. Oiga, señor. Mire, dígamelo todo de nuevo. Buenas tardes, señor. Yo quiero que me venda una añaña, el de la panoca. Aunque la volada de la madre de Adrán, cuando viene el metado. Ni una palabra. Por ahí el farmacéutico dice, no se enoje. Yo enseguida voy a solucionar lo suyo. ¿Se acuerda que en el bar de al lado había un muchacho que era también así, pobrecito, gangoso? Entre estos se entenderán, dijo. Raulito. ¿Sí? Vení un ratito, por favor. Me voy a Pernambuco. ¿Que te vas a Pernambuco? No, me voy a peinar un poco. Atiéndemelo ese señor que está en la farmacia, que yo voy a buscar los cigarrillos, que box, filtro, pretexto. Se parapeta contra el portal y lo escuchaba los dos. En el baño, jañaña. Bueno, cuando vienes jañaña, venime a mí. Saca cosas de la estantería, paquete, cobra, lo despacha, se va. Farmacéutico lo ve salir con el paquete y dice, Raulito, ¿qué es lo que lleva ese señor? Jañaña, viene la paloma, ahora la parte de Andrán, cuando viene el hombre, de la casa. Dios mío. Oh, hay que contar un chiste de sí, eso. Sí, y además hay que tener gracia. Papá, es más difícil que sí, ni hablar. Hijo. Pero está bueno porque no dice ni malas palabras, ¿no? ¿Se habrá entendido qué era? Mañana. Mañana. Al final de la. Bien, tres temas seguidos. Primero, The Cardigans, banda sueca formada en la ciudad de Hong Kong en 1992. Y desde ese momento hasta el presente, esta banda salió desde 1994 con Emerlade. Acá creo que vino con Loveful. Bueno, ese tema que es reconocido. Y después, bueno, My Favorite Game, que fue acá en la Argentina el último que salió. ¿O no? Sí. Sí, yo, fue lo último que se escuchó. Yo lo que... el primer video de Cardigans parecía muy 60, ¿sí? 50, 60. Muy bueno. Así que primero de Cardigans, después de Depeche Mode. Buenísimo. Ni estar diciendo nada. Está Carly del otro lado escuchándonos, ¿sí? Está Carly. Saludo sí. Para Carly. DJ Carly Carrazán. Charlie. Gran persona. Sí. Además de DJ. ¿El qué? Lo tienen en el freezer. Bueno. Dios mío. Y bueno, no se puede. No, entramos nosotros nada más a la radio. Sí, no, nadie, es una lástima. Extranjeros no entran. Qué malo que. New Order, banda obviamente británica de rock alternativo electrónica, formado en 1980 hasta la actualidad. Bien, nos llamás al 1164-007047. Si se quieren tomar un tía María. Oh, yo diría que el de crema. Es el de crema va. A ver, selección, el que prefieras. El clásico también. Sí, a ver. Otra vez yo, respecto a la consigna, comparto la idea de Gise. Me hubiese encantado escuchar música con Freddie Mercury. Creo que hubiese sido terrible. Pero también, por ejemplo, me hubiese gustado compartir un determinado momento de la vida de mi papá. Mi papá a los 20 años fue a grabar al Teatro Colón grabó un disco en el Teatro Colón. Él es tenor. Y bueno, me hubiese gustado estar ahí, porque me hubiese gustado conocer la potencia que tenía en ese momento la voz de mi papá. Obviamente, la potencia de la voz más la acústica del Teatro Colón creo que hubiese sido increíble. Terrible. Grabó el disco, ese disco estuvo en poder de mi papá, obviamente, pero mi mamá después lo prestó y cuando se lo devolvieron ya estaba destruido. Sí tenemos, tuvimos la oportunidad y tenemos la oportunidad de escucharlo cantar a mi papá, porque por ejemplo él entra a bañarse y se pone a cantar. Y lo mismo que cuando se casaron mis hermanos, él les cantó el Ave María. En las fiestas familiares los hacen cantar las canciones italianas, por ejemplo, El Sole Mío, y todas esas canciones. O sea, sí tuve la oportunidad, tenemos la oportunidad de escucharlo, pero me hubiese gustado compartir ese momento cuando él fue a grabar cuando tenía 20 años en el Teatro Colón. Bueno, eso respecto a la consigna. Y respecto al COVID, ¿cómo estamos? Y está complicada la mano acá. Por ejemplo, hoy nosotros, extraoficialmente, sabemos que Capitanich va a disponer que nosotros la cuarentena la extendemos hasta fines de mayo. Nosotros hace 51 días que estamos con cuarentena porque nosotros iniciamos antes. Claro, el 13. Y bueno, lo que sea ir al centro está todo vallado y las vallas están soldadas, así que está prohibido el ingreso prácticamente de vehículos al centro. ¿Por qué? Porque en la zona céntrica, yo vivo a 2 cuadras, están todos los sanatorios, prácticamente están todos los sanatorios, están en la zona céntrica. Y en todos los sanatorios ya hubo casos de COVID, incluso fallecidos. O sea, la mayoría de los fallecidos que tiene Resistencia, los fallecimientos fueron en los sanatorios. Así que por eso cercaron. Y el centro. Y para salir, nosotros estamos podemos salir, por ejemplo, los depende de la patente del vehículo. Los pares podemos salir lunes, miércoles y viernes, y los impares los martes, jueves y sábado. Domingo está prohibida la circulación de todos. O sea, no puede andar nadie, ni motos, ni autos, nada en la calle. De lo que va a la cuarentena hay 12.000, ya hubo, mejor dicho, 12.000 detenciones. Detenciones se le dice, pero en realidad son demorados porque no se los detiene, no, se los puede detener, claro. No están en la cárcel. Ni en las comisarías, digamos. Se los detienen por un tiempo, unas horas y ya se los mandas a la casa. Pero ya van 12.000. Sí, bueno, Chaco está complicado. Le están pidiendo que, por favor, si la gente siente síntomas, que no vayan a los sanatorios, aunque tengas obra social, que vayas al hospital, que establecieron una parte especial, digamos, para personas que tengan los síntomas. Así que creo que están tomando las medidas que pueden tomar. Y creo que la mayoría depende de uno. Pero, sí, totalmente, bueno, siempre. Así que hay que cuidarse, nada más, sin generar pánico. Creo que vamos a salir todos para adelante. Y lo que más lamento es que no voy a poder celebrar mi cumpleaños. Y el de mi hermano, que cumplió 50 años y queríamos teníamos organizado una fiesta, así que tuvimos que suspender todo, pero seguramente va a haber oportunidad para celebrarlo. Así que no serán los 50, serán los 51 y listo. Así que bueno, eso, les mando un beso. Chau, chau. Este es como una corresponsal del Chaco, ¿o no? Gracias, Majo, por el mensaje, muy interesante. Por el corresponsal acá del Chaco. Acá estamos de joda directamente, entonces, con el tema de los Capitanes, son los permisos. Y el capital, y lo que pasa es que pasa es que también el norte, no nos olvidemos que tiene mucho dengue. También está medio complicado por eso también, lo que es la parte del Chaco. Yo creo que por eso también. Y demás. Pero ahí, bajo, y me sorprendió también con lo del padre, Tenor. ¿Qué me contás? El Colón, el mejor teatro. Que nos del mundo. Llame y que nos cante algo. Estaría bueno. Estaría bueno. Estaría espectacular. Que nos cante, aunque sea Sole Mío o no sé, algo así rapidito. Che, bueno, y no habrá nada digitalizado eso que se pueda recuperar, ¿no? ¿Qué cosa? Y se puede remasterizar, pero hay que ver. Debe salir un billetín. Ni hablar. Bueno, nos llamás así como Maju, 11-64-00-7047. Nuestra corresponsal. Tenemos un corresponsal en Auschwitz. Chile. Chile y tenemos el Chaco. Uno en Brasil. ¿Y Berazachuse? Carlito. Ah, Berazachuse, el negro. El menos importante. Majo, estaría bueno contactarnos para ver con si el tema padre del padre. Tiene ganas. Aunque sea un ratito, así dos. O Sole Mío. O Sole Mío. O no. Nos rompe los timbres. ¡Oh! Empieza ahí. Bien, vamos a ir al próximo tema. Para mí, un tema bien de película. Edwin Collins. Es un tema, además, creo que fue el único One Hit Wonder que sacó este hombre, porque después no sacó más nada. fue en esta película también Pulp Fiction, que es una película de renombre, al que le gusta es Tarantino, es una de las mejores películas para mí. Algunos dicen El perro de la calle también. A mí me gusta más Pulp Fiction. Y Kill Bill ni hablar. Kill Bill tiene también. El otro día, el sábado fue. Bueno, estoy tan perdido con los días. El miércoles fue el cumpleaños de Uma Thurman. A las 2 de la mañana, si no estoy equivocado, empezaron a dar Kill Bill 1 y a las 4 empezó Kill Bill 2. Ah, el rey que la vio. ¿Viste? Me acosté a las 6 y media de la mañana. ¡Hijo Y después me levanté a las 9. No dormía nada, ¿viste? Después la siesta, ¿o no? Obvio, sí. Hasta las 10, 11 de la noche. Hoy estaba laburando, ¿vos podés creer? Bueno, estaba pintando una medianera. Se empezó a nublar todo y se largó a llover al mediodía. Me quería matar. No pude terminar el trabajo. Pero viniste. Pero me dormí una siesta. Dormimos todos. Los perros así todos con las... Con esa lluviecita, si no dormís con esa lluvia. No me di cuenta, yo estaba responsable, mandaba para el programa, programación, ¿viste? ¿Qué hacemos? Y no me contestaba nadie. Nadie, digo, nadie le contestábamos todo, hasta los perros en silencio, roncaban los perros, todo. A ver, ¿tenemos un audio? Dale. Hola chicos de Insomnia y felicitaciones por esta versión extendida de una hora más, desde 21 a 0 horas hasta fin de año, así que bueno, contento por 60 minutos más que Vox le ofrece, así que bueno, felicitar obviamente también a todos ustedes, ¿no? Lo que fue el Día del Trabajador el pasado viernes, muchas gracias. Y bueno, y por supuesto a todos los oyentes de Insomnia y por supuesto al resto de la Vox también, así que bueno, abrazos chicos y seguir hasta la sierra full. Gracias Fernando Loiza Urbano, muchas gracias desde el sur, que también estaría bueno saber un poco del sur, a ver cómo está con el tema del COVID, a ver cómo está en el sur, ¿no? El COVID también. ¿Qué reglas están tomando, está tomando el sur? Yo sé que había un muy cierre, muy importante, todo lo que era Ushuaia, todo lo que es Tierra del Fuego, toda la parte. Bien. Es verdad, estaría bueno también del sur. Sí, así que Fernando... En Buenos Aires siempre nos creemos que somos el centro del universo. No. Y bueno, y como dijo también, un feliz día del trabajador para todos. Feliz día, muchachos. Feliz día para todos. Nuestros oyentes, nosotros. Sí, espero que hayan pasado un gran día. Y feliz cumpleaños para Laurita. Laurita, no me llamando mensaje, no sé si... No está enojada. Para Néstor, que ya lo dijimos también, el primero. Y hoy cumple una de las hermanas. Ah, María Laura Moro. Ahí está. María Laura Moro, feliz cumpleaños. Perfecto. Vamos a ir al próximo tema. Con el señor que iba a decir, Edwin Collins. El hermano de Phil. De Phil Collins. De Phil Collins. Una chica como tú, o una chica que me gustas tú, no sé cómo es. Dale. Knocking, knocking. Bien, lo que acabamos de escuchar no lo voy a decir. Claro, es el tema consigna, justamente. El tema consigna. Claro, pero si anterior sacan, a esto, sí, a ver si sacan qué. A ver si sacan el tema que no era de los 90. Claro, ¿de qué año es y qué banda? Fue todo, vos querés. Sí, todo. Más vale. Mínimamente. Una de las dos cosas lo tiene que decir, ¿eh? Con una de las dos estamos. ¿Por qué se decía antes la chanchi los 20 y la máquina se chorizó? ¿Por qué se decía? ¿Por qué se dirá? Vos la querés toda, la chanchi los 20. La chanchi los 20, el que sabe. Ni chicha ni limonada. Y eso, chicha ni limonada, es por el sabor, ¿viste? No es ni chicha ni limonada. Ni chicha ni limonada. Ni molana. ¿Eh? ¿Cómo? Pero la chanchi los 20, no sé. La chanchi los 20. La chancha Amazoni, ¿te acordás de chancha? La chancha Amazoni, creo. Por eso. Claro, la chancha y los 20. Pobrecito, no hablé. Bien, hace un rato nosotros estábamos hablando de Tom Lupo, poeta radial que falleció hoy, ¿sí? Dejó un legado enorme y un recuerdo de miles de artistas. Este hombre tuvo en el 2015 un accidente grande automovilístico. Sí. ¿Sí? Uh-huh. Y después de ahí no se pudo recuperar más. Tenía 75 años, muchas anécdotas, era psicoanalista, poeta. Hizo muchas entrevistas. ¿Quién fue ese Radio también de Plata? Importante el fin de semana? La hermana de Goldie. La hermana de Mirtha Legrand. Tenía 93 años. Pegó en el palo, diría, ¿no? Sí, pegó en el la vi 93. La fotito, pegó en el 3 años. Lo que pasa que ya, bueno. Yo creo que está como para un meme de Wayne. Sí, ¿no? Sí, Dios yo mío. Me lo imaginaba Ibaín vestido de parka, ¿me entendés? Con, no sé. ¿Quién la queda foto ahora? Mirtha Legrand acá, nacional. Nada más. Compitiendo. Y bueno, internacional con la reina Isabel. Sí, dice que va cabeza a cabeza, ¿eh? Sí. ¿O no? Sí, sí, está. Porque la reina creo que tiene 92 y Mirtha tiene 93. Mira, no la pudo despedir ni nada, pobre. Pobre. Allá. Estaba con ese tema. Bueno, Tom Lupo le hizo entrevistas a Sumo, Soda Stereo, Los Redondos, Los Ratones Paranoicos, Los Fabulosos Cadillacs y Alerta Roja. En Radio del Plata, ¿sí? Submarino Amarillo se llamaba el Asumo, programa. Dijimos, claro. Sí. Ahora salió, creo que, si no estoy equivocado, en el Grande Aire Argentino salió. Exacto. Una nota sí, que hizo la banda. Sí, y está en YouTube escucharlo también, ¿eh? Lo podés mirar y escuchar en una de las dos cosas. Uh-huh. Estuvo, lo último que hizo fue en Radio Municipal de Buenos Aires. Sí, así que bueno, le mandamos porque además vaya a hacer una cosa, a ver si no hay gente escuchándonos que tiene referencia a Tom Lupo. Un saludo grande a toda la familia. Las mejores, para mí, el mejor actor de la Argentina es Luis Brandoni. Para Darín, mí. Darín. A mí me gusta mucho Darín. Sí, pero lo aprendí a querer a Brandoni, ¿eh? Y Franchella no se queda atrás, ¿eh? Hizo a ver, cosas cómicas como... Sí. Dramática también es bueno. A mí me gusta. A mí el papel de Franchella en El Secreto de Sus Ojos es sí, fabuloso. ¿Qué te parece? Bueno, chicos, yo dije fabuloso. Para mí. Ah, para mí, bueno, no dije yo. Tirando opiniones. Claro, Darín también. Darín y a mí me gustan estos tres. Darín, otro que mucho más joven, inclusive. Sí. Y trabajó mucho, inclusive en cine español, es Leo Baraglia. Sí. Baraglia, bueno, un gran actor también. Rodrigo de la Serna también. Ah, Rodrigo de la Serna, sí. Gran actor también. La película, sí, que nos dijiste, española. Sí, sí. ¿Cómo sí, era sí, que llamaba? ¿Legado? El Legado de los Huesos. Muy buena esa película, ¿viste? Que está de Baraglia, ¿eh? Muy buena. Recomendada también. Esperando la carroza. Está en Netflix, la podés ver, te podés reír. Ahí lo tenés al pelotudo. Ay, Dios, me encanta. Mi obra maestra está en Netflix. Está en Netflix, salió, mira. Exacto, así que está. Franchella, Brandoni, Brandoli, Franchella, buenísimo. A la la la. A la la la. A la la la long. La Odisea de los Giles. Sí, muy buena, está en la, flow. La, ¿sí?, que está esperando toda la gente. El robo del siglo. El robo del siglo. Se no estrena ahora, no. En internet ya está, ¿eh? En internet ya, sí, está. Entonces, Ariel, si está era... en internet. Si en internet ya está, ¿la viste? Hacker. ¿La viste? En Yapes está. ¿Pero la viste? No, ah, no, mirala. Pero sé que está. Sé que sale ahora, no sé si en estos días, estaba prevista para estos días en Fox Premium, ¿sí? Sí. Si ya está en internet, ya está en todo el Fox. Ahí él tiene más virus en la computadora, ¿sí?, que tiene que España y Italia juntos. Ah, ¿sí? Virus, o de estéreo, los abuelos, un poco de todo. Opa. Un gallo para Esculapio. ¿Te acordás de Un gallo para Esculapio? Ah, muy buena. Muy buena, la primera, sí, temporada. La una me gusta más que la, sí, dos. Sí, en Flow la podés ver, ¿sí? No la vi. Mirala. ¿Qué pasó con el estreno del Marginal? Y el coronavirus. Tampoco la vi. El coronavirus. Se la perdé. Sí. El que hace Diosito. Mira, con decirte que recién ahora estoy viendo el cuarto capítulo de Game of Thrones, temporada 1. ¿Y? Uno. ¿Qué onda? Y me dijeron, cuarto capítulo de Game of Thrones, temporada 1. Sí, hasta ahora viene lenta, pero está... A mí me dijeron... La primera temporada dicen que es muy... Igual que Vikingo, también me dijeron, no sabe lo que es y no... A mí Vikingo me encanta. ¿Sí? Sí. Dicen que es buenísimo. Bien, sí, llámanos sí, sí. Al 11-64-007047 y nos dejás tu mensaje diciéndonos con quién te quisieras sentar a escuchar música, con el que vos quieras. Y también, o el tema. Claro. O decís la banda o decís el año. Está bien. Sí, uno de esos dos y entras directamente al sorteo del Tía María a elección. La opción que quieran, Cream o original. El original. Como un hacha. Sí. Estuvimos viendo Vis a Vis también, segundo capítulo. Sí. Estuvo bueno. Yo amo a Zulema. Está esta actriz argentina. Sí. ¿Cómo? Ana María Picchio en la última temporada de Vis a Vis. Con otro muchacho que no sé el nombre, hay dos argentinos. Hay dos argentinos trabajando. Hoy está, ya se habrá estrenado, así que mañana lo estamos viendo también por... En YouTube. En YouTube ya lo suben, ¿eh? Mirá vos. Es buena, sí. Es buena. Es una buena opción. Sí, sí, sí. YouTube. Sin costo. Sin costo. Carlitos sí. Veía por YouTube, veía también de Walking Dead. Exacto. El mismo día que se estrenaba, el mismo día lo daban por YouTube. Bueno, yo lo veía siempre los sábados por la mañana. Sí. A las 5 de la mañana. Ariel Amaral Hacker. Ya le mandaba la fotito del capítulo, ¿viste? Era de Matrix. Vamos a ir al próximo tema ahora sí. Unos temitas para bailar. Sí. Y volvemos con más insomnio. Dale. ¿Triplete? Sí. Salud, operador. Salud. Coronavirus. Coronavirus. Dale. I'm walking down your street again. Past your door, but you don't live there anymore. It's years since you've been there, and now you disappeared somewhere like out of space. You found some better place, and I miss you. You found some better place, and I miss you.

white thing, mega, mega white thing. ¿23? 14 15 grados 6. Brrr, empieza a hacer frío. Está refrescando de a poquito. Pero no, está lindo el clima. Igual salimos de casa con 15.8. Sí. Ideal. Bajo unos centígrados. Con una camperita tranqui, una remerita, va, va. Todavía... No, con bermudas, ¿no? Todavía zafa. Hoy me vine de jean. ¿La guardaste ya las bermudas o están ahí? Están ahí, están la tendencia. Están ahí esperando algún cambio de clima. Ah, en casa estoy todo el día en short, así que... Sí, ¿viste? El pantalón de jogging, o shortcito. No, yo sí te full, o finito, sí. 11-64-00-7047. Tercera hora de insomnio. Ya va pasando rápido. Y ahora vamos a empezar con la mejor parte, con lo de nuestro país. A ver si alguien sacó el tema que no era de los 90. Ya pasó, ¿eh? Hay una pista, ya pasó el tema. Ya pasó. Ya pasó. O el nombre, o el año en... ¿Cuál fue la canción? ¿Qué? Bueno. Claro. ¿Si se dieron cuenta? Sí. Es que primero... Mandas un mensajito al 11. Te ganas 7400, el Tía María. 7047 y participás por un Tía María. 007047. Ahí estamos. Espectacular. Bien. Everything But The Girl. Dúo inglés formado en la ciudad de Hull. Clásico de los 90. 1982. Un clásico que hasta lo hicieron acá en la Argentina, este sello Inmortales. En castellano también lo sacaron. No hay... De Tracy Thorn, ¿sí? Remix, había remixado también para escuchar, para bailarlo. Sí, muy bueno. Y después Underworld, que para mí este tema es bien arriba y además me hace acordar a la película que justo Underworld también lo hicieron tipo en castellano. Sí, que estaban cantándolo, una cerveza lo hizo, claro, acá en Argentina. Comercial, ¿no? Gol en tu cabeza hay un gol. Fue para un mundial. Habrá sido para algún mundial. Sí. ¿Qué fue? ¿94, 98? ¿Para qué mundial lo había sido? ¿El de Francia? Ese es Francia 98, creo que fue. Sí. Underworld. ¿Se jugará el año que viene la Copa América? Ojalá que sí. Ya la de este año ya está muerta. El campeonato también lo dieron por finalizado. Y bueno, van a tener que esperar por algunas cosas. No hubo descensos. Y están salvados. No hubo descensos. ¿Sacaron a alguien campeón? ¿Quién fue el campeón del que? El campeón fue Boca, ya está. El que quedó primero, no, el que iba, ¿quién era primero? No. A ver, la primero? Copa de la Superliga. Sí. No, quedó nula. ¿Quedó nula? Quedó nula. Ah, está bien. Ahora hay que ver quién es el que ocupa el quinto, ¿no? Quinto cupo a la Libertadores, si no estoy equivocado. No tengo duda si es quinto o sexto. Vamos a ver qué pasa con el fulbito el año que viene. O este año, andás a ver cuándo arranca. Estaría bueno que arranquen sin público, aunque sea. Sí, pero hay que ver el tema de los contagios. Ese es el tema. Que viste que hay jugadores, hay algunas cosas... Y bueno, pero le haces el test... Y según dice... Si no cuesta nada hacerle un test a los jugadores y que jueguen. Es plata, me parece, también, ¿eh? Es un tema medio complicado. O como están haciendo en Retiro y en Constitución. Claro. Esos test que están haciendo, que ahora algunos hospitales están haciendo como para tener más los reactivos de COVID-19. Pero lo que pasa no le deja plata. Bueno, hace poquito salió una nota también de que están viendo un protocolo para que vuelva el Papi Fútbol. ¿Sí? El Papi Fútbol. Así que si se da ese protocolo, a partir de los próximos lunes empiezo a venir a las 10 yo. ¿Cómo se dice? ¿Papi o Babi? No, Babi es para chicos, es infantil. Ah, está bien, perdón. Ahí está. Escúchame. Que tendría más chance de deslumbrar yo quizás ahí. Entre medio de los nenitos. Dios mío. Underworld, banda británica de música electrónica, que vienen grabando desde 1980. Ah, mira, bastante. Y yo amo la película Trainspotting, y es como que me las tengo que comprar las dos. La primera y la segunda. Para mí son las dos, están re buenas. Al principio la segunda, Marcelo me dijo que no le gustó. Yo no vi la segunda. La segunda la ves varias veces y te va a gustar. Ya la vi varias veces. Tiene una enseñanza. Igual que el otro día me agarró una de ver la del Guasón. La del Guasón. Cuando vi el video, famoso video de internet que... Que está muy bien hecho. Muy bien editado. Muy bien el doblaje, espectacular. Muy y ahí buena. Me agarró ganas de verla. Hay que verla de muy vuelta. Bien editado. Sí, sí, está para recomendar. Tanto el video ese que hicieron acá, sí, como la película. ¿De dónde es? ¿De Coherencia, por favor? No. No sé quién hizo el video. No me acuerdo. Sí, me parece que es de Coherencia, por favor. Me parece que es de Coherencia, por favor, que no sé si está todavía en la página de Instagram, porque supuestamente... Vi que se la bloquearon. El Facebook se bloquearon por 30 días. Ah, ¿sí? Entonces están los del gobierno... Y el ciberpatrullaje está para eso. Mirá, Dios mío. Bien, vamos a ir entonces a esta parte nacional. Arrancamos a full. Ahora 90 es muy fuerte a nivel nacional. Sí. Muy fuerte. Pisamos el acelerador y... Y le damos para adelante. ¿Sí? Sí. Vamos con, primero, con esta gran banda Soda Stereo. Y este video es muy 90, muy MTV. Sí, el planetario, ¿no? Sí, el planetario, a full. Vamos con Soda Stereo. No conozco todavía, mira. Soda Stereo, zoom, dale. Insomnia, no te duermas. Camino. llegó. Lo mejor llegó para quedarse. Ay, la cuarentena. Dios, me estaba muriendo acá con el Chapo Martínez. 23, 25, 15 grados. Llámanos al 11-64-00-7047. Nos podés decir, ¿con quién te querías, quisieras quedar escuchando música? Ahí está. O el tema. El tema, ¿cuál fue el tema que pasamos? Casi se me que escapa. No era de los 90. Que no es de los, no, que no fue de los 90. Claro, ¿qué, de qué época es? Y si no, el nombre. Ahí está, y te llevas un... Tía María. Cortesía de... Amar al whisky. El whisky. ¿Dónde salió él? No, hace un montón que no me sale él, güey. Practica toda la semana. Toda la semana practico. Bien, nos llamás. Estás haciendo el azar. Ay, Dios. Eso es lo nuevo, ¿no? No, tiene más años el video. No, es que yo no... Estás haciendo el azar. No, lo detesto, lo detesto. Tráeme la copa, no, Messi. No, lo detesto. Tráeme la copa. ¿Qué fue? ¿Para Rusia fue? Fue lo mejor que quedó del Mundial. ¿Fue ese? ¿Para Rusia o fue para Brasil? Mira, no sé, ahora me hiciste dudar, ¿eh? Bien, lo acabamos de escuchar, la primera banda, o Soda Stereo, gran banda, que tuvo que tirar para atrás todos los recitales por el tema del coronavirus, o sea que creo que se empiezan a reinsertar todos los, supuestamente, los empezaron a vender para el año que viene, marzo del año que viene. Todas las fechas que estaban ahora acá, en esto, un año van a tener que esperar, ¿sí? Y Juana la Loca... Sí, una banda sónica, sí, la vida modelo, sí. Creo que fue la banda sónica. Sí, sí, sí. Después empezaron a salir los otros grupos, ¿sí? Un estilo nuevo fue, ¿no? Un estilo nuevo. Sí, sí, sí. La ropa de feria americana, ropa toda esa de época. Feria sí. ¿Te acordás? Sí, ¿Qué es un poquito los que tomaron después lo que hacen rock indie ahora? Exactamente. Ropa de feria americana, ropa de crota, además. No, ¿qué crota si yo usaba y no era crota? Yo tenía toda la onda con la ropa de feria americana. Sí, pero era media crotel. No, yo compraba ropa, buena ropa. ¿Sí? He ido a ferias americanas que, ay. Mirá, me acuerdo y no sé. Era la onda vintage también. Sí, sí. Yo me acuerdo, compraba acá en Trumirato y al lado del kiosquito, Trumirato y Calchaquí. Vendían linda ropa ahí. Ahí tenían buena ropa. Sí. Una feria americana. Sí. Después en Solano había una en 844 sí. también. Que sí, en Solano hacían los primeros zapatos de plataforma. Solano era a full, le ganaba la Bond Street, que fueron los primeros en hacer esas plataformas grandes que se llaman. ¿Te acordás de la Bond Street? Nada, la Bond Street que grande, ¿no? Y bueno, alumnos míos van a la Bond Street ahora, sí. Pero yo le dije, no es lo que era. Ya no es lo que era. Ya no es lo que era. Ay, es ya el no viejito de los Simpsons que dice, sí, ya no es lo que era. Con la mi vieja mula, ya no es lo que era. Ya que tiene no los pantalones bajos, ¿no? El viejito y baila. Ahí tenemos el club de los viejos locos y aparecen cinco viejitos. Mi vieja mula, ya no es lo que era. Bien, vamos a ir entonces a un doblete. Este está, pero que este, menos mal que no le estamos dando alcohol, porque si no... No sé. No sé si eso lo tiene tía María. No sé si era tía María eso. Vamos no lo sentí, ¿eh? Con otra banda que la venimos pasando. Es una de las bandas preferidas de ustedes. A ver. Sí. Y después tenemos al señor Andrés Calamaro con los Rodríguez. Primero al señor Vicentico y compañía. Y después a Andrés Calamaro. Sí. Primero con los fabulosos, el satánico doctor Cadillac. Dale. para quedarse conmigo de un tiempo lejano. Esta parte ha venido esta noche, otro recuerdo prohibido, olvidado en el olvido. Sentimentalmente para remediarlo, voy a quedarme contigo para siempre. Pero puede que te encuentre últimamente, entre tanto me confundo con la gente. Sentimentalmente nuestro por ahora es el nido que el olvido ha destruido. Y si el viento me devuelve a tus orillas, serenamente será dormido, serenamente será dormido. De un tiempo lejano a esta parte ha venido perdido, sin tocarme la puerta, recuerdo entrometido. De un tiempo olvidado ha venido un recuerdo mojado, de una tarde de lluvia, de tu pelo enredado. Como siempre que se cambian los papeles, voy a quedarme dormido en tu cintura. Y si me despierta el día presumido, déjame quedarme un poco en las alturas. ¿Para qué contar el tiempo que nos queda? ¿Para qué contar el tiempo que se ha ido? Si vivir es un regalo y un presente, mitad despierto, mitad dormido. Mitad abierto, mitad dormido. Solo sé que no sé nada de tu vida, solo me colgué una vez en el pasado. Presenté mis credenciales a tu risa, me clavaste una lanza en el costado. Creo que no te dejé jugar con fuego, solo nos dijimos cosas al oído. Y si un día te encontraré una mañana, será posible, será dormido. Será posible, será dormido. Vamos, vamos, acabamos de escuchar a Los Rodríguez, banda hispano-argentina, con el señor Andrés Calamaro y Ariel Roth. Tema, y nostálgico, Ariel, ¿no? Sí. Ariel Roth, hermano de Cecilia Roth, ¿sí? Y el señor Andrés Calamaro y los señores Germán Villela y Julián Infante. Hicieron una carrera de 1990 al 96 y después volvieron en el 2019 y quedaron ahí, en el 2019, ¿sí? ¿Cómo está Calamaro ahora? Porque hubo un tiempo que estuvo bastante pasadito. ¿Calamaro está viviendo en España o está viviendo Salía acá? A caminar solito en esa época. Me acuerdo que una vez lo enganchó un notero de Crónica en una plaza. Claro. Y no sé si lo viste, que dice un montón de pavadas inentendibles. No me acuerdo cuál era la frase. Pero no sé en qué estado estaba en ese momento. Que... Y hubo una época donde... La época de muchos excesos. Che, igual que Juanse. También. Sí, totalmente, claro. Juanse está ahora. Ahora está con la religión. Y está un poco más tranquilo. Se rescató un poquitito. Yo no me olvido nunca de la foto esa de cuando está con los Rolling, con uno de los Rolling, que tiene un cigarrillo prendido y otro en la mano. Y el otro se lo está prendiendo. Se lo está prendiendo. Así que imagínate cómo estaban. Pero qué bandita. Sí, ratones paranoicos. No entró hoy. Porque hay tantas cosas. Es que tendremos que seguir todos los programas de los 90, porque hay un montón de bandas que quedaron afuera. Le preguntamos a la gente a ver qué década quieren hacer, en especial década. Sí, las décadas, o sea, son buenas. Hoy 70, 80, 90 y 2000. Yo estuve escuchando una del 2010. ¿2010 también o actual? Sí, 2010 estaría buenísimo. Hay un montón de bandas estaría buenas en 2010. Actual, ¿eh? Sí. Bien, nos llamas al 1164-007047-2339. A ver. Yo conseguía ropa acá en mi barrio gracias a Caritas, viste, que donaba ropa ahí en la iglesia. Bueno, chicos, ¿cómo andan? Saludo ahí a Marce, Ariel y allí. Muy buena música, me cabe, muy buena. Bueno. Y ya que estamos, pido un temita ahí. A ver. Si puede ser algún tema de Los Brujos, ya que estamos. Uy, mirá, hola. Pusimos el lunes, chicos, pasado. Insomnia. Qué grande, Hernancito, alias Esquirla de Ultravox. Ahora está empezando a pasar los mensajes bien. Sí, sí. Recibió ahí. Recibió me parece, el correctivo. La amenaza. Sí. Qué grande, Hernancito. Así que se vestía con Carita. Con Carita, sí, yo lo conozco a Hernán, que él no se acuerda. Si se acuerda, se hace el tonto. Yo iba a Circus y él estaba en Circus y él se vestía a última moda. ¿Con los Kickers? ¿Era con de los Kickers? Esos, ¿viste? Esos tipos. ¿Usaba charro o usaba? No sé, creo que Ona Sáez, era el muy Ona Sáez. ¿Usaba Hernán Kickers o los zapatitos con hebilla cromada? Esos son los que usaba. ¿Viste? Dios, esos que eso tenía... era recumbia. No. Había unos que venían en los 90 que usaban solamente los de tecno industrial, una cosa así, que eran tipo tractor. La suela. Suela tractor. Ah, mirá. Que solamente lo usaban... 4x4, las pantaneras. Sí. Y él era de los que se tiraba así con Durán Durán, se tiraban al piso y se abrazaban. No, eso no. Siempre iba así tipo en las sombras, medio vampiro. En Circus tenías esos dark que iban y ponían un tema Durán Durán y se agarraban a los abrazos y a los besos. ¿Sí? Y de repente estaban en el piso. Es increíble. Capaz que estaba yo bailando ahí, no te diste cuenta. No, eran hombres, por eso pregunto. Bueno, Hernán iba a Circus, yo me acuerdo que él era el chico Nazáez, ¿eh? ¿Sí? Siempre fue así. Remerita así, apretadita, chiquitita. Sí, sí, viste que es pequeñito él, ¿viste? Sí. Claro, ahí está. ¿Nunca pantalón Stone? Sí, los 90, sí. Mirá qué cortinita, man. Mirá. Vete, pasamos la semana pasada. No nos escuchaste la semana pasada, querida. Sonó completo la semana pasada. Sí. Así que, Hernancito, Ultravox. Los sábados de 9 a 12. A 12 de la noche, la mejor música. Ya le vamos a caer de imprevisto. Sí, Hernancito, que no es con el coronavirus. Entra la fuerza acá. A la fuerza policial. Bien, así como lo hizo Hernán, Hernando nos dijo qué banda era, porque podría haber entrado al... Sí, por ahí no escuchó en el momento. Hernán, de escuchar. Después había un temita que no era de los 90 y sí, te llevas el tía María. Exacto. Igual lo pusimos porque él siempre llama, ¿sí? En el anterior, bueno, no ganó el champancito. Bien, vamos a ir al próximo tema. Y ahora vamos con una banda de La Plata, ¿no? Este Patricio Rey, uh-huh, que cantaba folclore, ¿sí? El Indio, que fue parte de la cofradía, sí, del Flor Solar también. Sí. Una de las primeras bandas, si no la primera de rock. Patricio Rey, Yo Caníbal, y después vamos con Divididos, que no le gustaba a Marcelo, ¿o no? no le gusta, no lo entiende. Que... Ah, dale. Bien, estamos acá de vuelta con... ¿Está cargado el 38? Sí, el 38 está cargado. Está bien cargado. Bien, Patricio Rey, Yo Caníbal. Sí, para mí un muy buen tema este Yo Caníbal. Para no estar pasando, viste, siempre... Bandas ícono del rock. Sí. Argentino, hablar... por no decir nacional. No nos puede... Faltaría las pelotas. Sí, ah, es verdad. Pero viste que uno siempre se queda afuera de... Claro. No puede. Sí, sí, sí. Tiene totalmente. Que hacer 5 horas seguidas. No, claro, sí, es lo que hablamos. O sea, con 3 horitas hoy, mira. Sí. Y vos fijate que faltan, no sonaron ninguna de las dos bandas que fueron la grieta de fines de los 90. Por ejemplo, La Renga y Los Piojos. Los Piojos. La Renga sí va ahora. Porque... Ahora, pero hasta ahora no sonaron y estamos hablando todavía. Sí, sí, sí. 23:48. Sí, vamos 15 a... graditos. Sí, 2. Para dormir. Ay, hay un llamado, a ver. Chicos, mi último mensaje de la noche. Soy Marcelo de acá, de Auschwitz. Me hizo acordar este pibe que dijo de lo que se vestía. Mirá, yo en final de los 80, principio de los 90, llegué a usar pantalón Oxford. El que se acuerda, que se acuerda. Sí, Oxford, claro. Fucsia, todo labrado en oro, con unas remeras Ser Pacific Celeste, zapato blanco, mirá. Un cachivache. Creo que iba al circo. Estaría bueno una sección de esa, de qué usabas cuando eras pendejo, ¿viste? Sí. Pero bueno, yo usaba... da para, me parece, da para un tiempo largo de... ¿Pero quién era? ¿David Bowie, Marcelo? Claro, era David Bowie. David Bowie de acá, que estaba en Quilmes en ese momento. David Bowie era. Vamos a dormir. Un abrazo. Mira, Marce. Escúchame. Iba yo... a Cuernavaca seguramente con eso. En el 80 y pico, ¿qué vivía acá en Quilmes? Claro. Entonces era David Bowie. ¿Con esa de ropita Quilmes? ¿Dónde iba? Y no sé. No tenía vergüenza. Igual él era medio. Yo te digo, llegaba a la esquina, claro. Yo usaba. Verdad, ¿eh? ¿Vieron la marca Hendy? ¿Se acuerdan de la marca Hendy? No, no. Sí, que no. El del que no sabías qué era, si era un piecito, si no sé qué era. No recordé. Tenía unas camperas de Hendy. De jean, unos tapados. Ay, ¿sabés qué me lo hizo? Y me la voy a decir, total, ni me escucho. Seguro. No, Silvina Bravo, la gorda esa Silvina Bravo, me hizo la... Porque lo voy a decir, total, no, ni me escucha esa gorda, ¿viste? Perdóname, no, pero es así. Pero es así, una bronca. Me sacó un CD Madonna erótica original. Y esa y la cosa, mira, me pongo colorada porque me acuerdo de la campera que se me da. Suelta nueva, la cadena. Nueva, Silvina Bravo. Sí, todo. Dios mío, Alonso. Esa no es tiramisú, ya se pasa. Ahora agarraría el 38 de esa, ¿no? Sí, esa se no pasa es de torta. Ya no se bueno, pasa de a ver. Torta. A ver. Ah, me hacen reír cuando hablan de los Dark. Bueno, yo los primeros años que he ido a Requiem. Ahí está. He Walter, disfrutado ¿no? otro, mucho del piso de Requiem. Somos locos nosotros. Porque se acostumbraba a estar tirado en el piso, fumar, a tener sexo, a hacer un montón de cosas. Oh. Y en los sillones. Cuando los sillones ya no daban abastos, se podía dormir en el piso, podías dormir varias horas. Así que eso está bueno. Pero, eso está bueno, dice Walter. No sé, la ropa de Hernán. La verdad que creo que Hernán curtía distintas ondas. El tema siempre fue el precio. El precio, es verdad, el precio. Yo me acuerdo de Requiem, no estaba tirada como Walter, porque yo iba a la época de Walter, pero sí que ponían velas en los pisos. ¿Sí? Estaba lleno de, viste, de cera. Sí, ¿sí? Esa para las ratas que no se acerquen. Papá, qué antro, boludo. Pero no, el panteón era otra cosa, fue bajando. Antes un poco era el de, panteón, sí. No, ahora es Requiem. Claro, el panteón fue una época muy lindos buena. Lindos nombres, ¿eh? Y lo que pasa es que venía de la ultratumba. Mm. Era del Dark, el templo claro, Dark, que era el paracultural y panteón. A full. Paracultural tenía un agujero en el medio. Así que Walter iba ahí, mira, no me imaginaba. Mira Walter, ¿eh? Sí, porque Walter tiene un DJ conocido, Gabriel Delgado, que pasaba música acá. Sí, que pasaba música acá en Vox. También de esa época, nos conocemos todos, pero no nos hablamos. Walter y su órgano, ¿te acordás de Walter y su órgano? El personaje de Peter Capusotto. Ah, tocaba. Hijo de mí, Peter. A ver quién es. Hola, buenas noches. Bueno, hola, Claudio, acá de la Academia. Claudio. Escúchenme, hoy se cumplen 22 años del disco Azul de Los Piojos y no pasaron un tema. No. Así que no sean garca y por lo menos no. Con un tema. Mira, otro que me está. Mira que. Qué grande, Claudito. Hoy se puso, sacó una fotito en la cancha de Racing. ¿Viste? Y sin buzo, nada. Pobre. Mamá. Mirá, en esta época de cuarentena tenés que cuidarte, nano. Hincha de Racing quiere que le pase un tema. Mirá vos, no está prohibido acá. Lo dejo a tu criterio. No. La próxima que hagamos. ¿Qué hacemos, Rancito de Ultravox? ¿Le pasamos? ¿El Canisca? No, con Hernán, viste que también es rojo todo. Hoy estamos rememorando la Copa del 94, ¿te acordás? La Supercopa 94. La fotito que te mandé con Palomo, Garnero, Palomo. Gustavito. ¿A quién le ganamos la Supercopa 94? A Boquita, ¿eh? Sí. Gol de Rambert, ¿no? Por arriba. Casi la agarra el mono. Gol de Pascualito. 94. Y bueno. La historia te dice quién sos. Vamos a ir al próximo tema. Lo de la campera de Hendy es mentira, ¿no? Yo, ¿Heidi? Hendy. Ah. Yo tengo un amigo que le dicen Heidi en el barrio. Qué amargo, dice Claudio. Amargo, sí, puede ser. Hay que un poquito de azúcar. No, mirá, viste, se te salta la cadena, me decía a mí. Cuestión de qué chupes, dijo. Claro, depende de qué parte viene bueno, amarga. Ay, Dios. Bueno, vamos a ir con la renga y bueno... Claudito, vamos a ver si pasamos en algún momento, porque también nos quedan afuera un montón de temas. No es que tengamos algo con los piojos, pero... Lamentablemente no estamos muy agraciados. Ariel sí, pero nosotros... Es como Jamiroquai y Björk, por ejemplo. Una cosa así. Claro. ¿No? Está todo bien con Ciro, pero no, en otro momento. No, pero tiene temas muy... Azul es el único que tiene temas muy buenos. Muy buenos. Bueno. Está bien. Después, bueno, les voy a pasar un tema. Vamos a ir con la renga. El final es en donde partí. ¿Sí? Y después con Viejas Locas. Dale. Insomnia por Radio Box 102.9. Sonaban las viejas. Por Dios. Ahí estaba bien, más o menos, ¿no? El piti. Ahí todavía estaba más o menos cuerdo. Che, no dijeron más nada del. No. ¿No? Como que desapareció. Andás a ver a dónde está. Espero que se recupere. Bien. Saludo para Claudito. Sí. Que esté atento para el lunes que viene, que entra en el sorteo del. Entró en el sorteo, exactamente. Dale. Claudito también la, la semana que viene lo sorteamos. También en Box. Estate atento, Esquirla. Esquirla, no llamo más. Y todos los que mandaron mensajes, sí, hoy, están, todos, están todos anotados en nuestra base para de datos. La semana que viene, ¿eh? Sí, la semana que viene hacemos el super recontrasorteo. Tía María, ¿cream o estándar? Estándar. Vos sos estándar, nos dijeron una vez. 11-64-00-7047. Hay gente que nos junta con lo que. Se piensa que 12 nos conoce. De la noche ya. Ya, 12 de la noche, 15 ¿cómo grados. ¿Cómo ha pasado este programa? 15 grados 2. 0-0, la verdad. Pues si una vez y lo que viene todavía, ¿no? Sí. Oh, tenemos un pack de temas. Bloquecito sí. Para finalizar el programa. Sí. Ah. Así que bueno, gracias a todos gracias los auspiciantes. A, todos. Sí. A Claudia Daporta. Exacto. Que se portó, la verdad, espectacular. Desde las 9 ya, la semana que viene. No, dice. No, dice. Desde las 9 hablando cosas. Viendo a ver cómo vamos a llegar después de la cuarentena, ¿no? De esta cuarentena extendida que se Era como enero, ¿no? Terminaba nunca. Reinicia. Papi, claro, empezamos con un enero de 73 días, más o menos. Después un marzo de 74 y un abril de 80 días, más o menos. ¿Sabés que jamás pensé que me iba a llegar a agarrar mi cumpleaños? No, es que nadie se imaginó nada. No pensé que iba nada, a llegar. Nada, es increíble. Bueno, esperemos ya. Estuve viendo, a mí me gusta leer mucho los diarios online. Sí. Y lo que le decía a Ariel... Escuchá. Lo que les decía Ariel era esto de que quieren implementar que la gente empiece a andar en bicicleta y en moto. en vez de auto. Y el auto particular para no estar haciendo aglomeraciones en los trenes y en los transportes públicos. ¿Sí? Eso es lo que van a empezar a hacer, ¿sí? Lo que pasa es que la realidad implica también en que mucha gente no puede pagar el seguro del vehículo. Exacto. No puede cargar combustible. Exacto. Tienen que sí o sí trabajar. Todo suma, sí. Claro. Todo suma. Hoy hubo una reunión, esto es como para darle un toque más de coronavirus. Sí, y sí. Hoy hicieron una reunión con los gremios de la CGT y comercio. Supuestamente dice, se extiende, ¿no? Hasta se extienden, pero va a haber mil nuevas cosas que van a salir, porque ya son las 12, ya me tienen que entender. Textiles, calzado, o sea, hay un montón de otras cosas que van a salir. Se liberan ciertos rubros. Exacto. Ahí estamos. Exacto. Sí, perdón que me trabé, pero es que ya hasta ahora no hay problema, le pasa a los mejores. Sí, le pasa a los mejores, es verdad. En la tele le pasa a los mejores. Bien, vamos a escuchar el próximo grupo. Hacemos un doblete. ¿Doblete? Y después nos vamos. Dale, ¿sí? dale con ACDC y Migidit. Y después decimos cuál era el tema. Ah, lo perdió, se perdió. Bueno, el tema, decime el tema. El tema es Placebo. El de Placebo, ¿de qué año era? 2003. Nadie lo sacó. Así nadie lo sacó, bueno. Y lo saqué yo, así que estoy yo con el tía María. Chao, chicos, chao. Escucha que tenés. Vamos, dale. Fire. Acabamos de escuchar anterior a este grupo Megadeth es AC/DC Thunderstruck. Una banda que me parece que después de la muerte de uno de los integrantes no creo que vuelva. Es medio complicado. Sí, dicen que es medio difícil que vuelva. Bueno, ya de hecho, recordemos que la última gira la iban a hacer con Axl Rose. Sí. Como con la voz. Porque Brian ya no le daba. Sí. Sí, se le cayó la prótesis. Megadeth Symphony de Destruction. Me suena como... Sinfonía de Destrucción. Sí, de la destrucción, como guerra. Todos clásicos, bien de los 90. Sí, bien de los 90. Bueno, 12:16, 12:14, 15 grados, nos estamos despidiendo. Ya nos pasamos 15 minutos. Gracias al Conde que nos está haciendo el aguante. Sí, y además... Porque le gustó la música también al Conde, ¿viste? Sí. Toda la pegamos música. Tenemos que hacer el final, viste, todo. Como para que él se quede. Desde el final es en donde partí, le pegaron todos los temas hasta acá que le gustaron todos. Bueno, nos estamos viendo la semana que viene. Dijo Stevie Wonder. Pobre Stevie Wonder. Y nos vamos bien arriba, obviamente. Sí, ni hablar. Y tenemos el sorteo del Tía María. Del Tía María, así que estén atentis. la semana que viene. Y seguramente viene, vamos a hacer lo mismo que hoy. A las 10 hacemos el sorteo, ¿sí? Le damos bueno, una hora de... ¿Sí? ¿Qué como decís? Ustedes quieran, podemos darle todo el programa. Como y al final del programa hacemos... Todo el programa. Y al final del programa hacemos... Sí, hoy a las 10 fue por el champán porque hacía rato que venía dando vuelta. Claro, venía. Y aparte para festejar, celebramos que veníamos con una hora más. El champán las pone Mimosa, ¿te acordás de la obra de teatro? Sí. Hace años que lo venía haciendo, ¿eh? ¿Cuántos años estuvo ya? Pero no solamente la que viste vos, creo que ya en los 70, en los 80 estuvo esa, ¿eh? ¿Sí? Con Moria Casano, con Susana Jiménez, ¿eh? Ah, mirá, de sí, Sofovich era, sí, ¿no? De Sofovich. Bien, nos estamos retirando a nuestros aposentos. Sí. Los esperamos el día lunes, de 21 a 0. Desde las 21, acordate, ¿eh? Sí, desde, la desde las 21. Desde las 21, vos. Y hasta bueno, las 12... Acá en Radio Box 102.9. Gracias a todos por escucharnos. Gracias a nuestros auspiciantes y todos los que nos escuchan. También. ¿No? Nos vemos. Hasta la semana que viene. ¿Con qué nos vamos? Nos vamos con Ramones. De Ramones. Poison Her. Dale. allá por los 90 cuando ponía esto. El tiempo pasa. El tiempo pasa. Pero los éxitos siguen sonando como el primer día. Vox 102.9.